La orden del padre Baldi se emitió a las 9 de la tarde, hora romana, la 1 del mediodía en Los Ángeles. Ese día había amanecido gris en California, deprimiendo especialmente los ánimos de una mujer afincada en Venice Beach. A menudo echaba de menos a sus compañeros. Desde que regresara de Italia y decidiera abandonar el instituto, nada había sido igual para Gran Soñador. Los sueños recurrentes que padecía, unidos a los periódicos accesos de epilepsia de Dostoyevsky, no solo la habían dejado fuera del mercado laboral, sino que comenzaban a demacrar su aspecto seductor. Lo peor era no contar ya ni con el consuelo de sus amigos ni con las vanguardistas instalaciones médicas del Pentágono. Ahora, voluntariamente aislada de los beneficios del gobierno, estaba en manos de un célebre psicólogo de Hollywood Boulevard, el doctor Al Schuller, un hombre que no había sido capaz de detectar en los electros la causa de sus sueños y al que tampoco podía confiar dónde creía que estaba la raíz del mal. No entiendo por qué se niega a someterse a una sencilla hipnosis regresiva. El rostro enjuto de su médico reflejaba cierto disgusto. Se trata de un método inofensivo que nos permitiría bucear en su subconsciente para encontrar el origen de su enfermedad. «Ya sé lo que es la hipnosis, doctor», protestó ella. «¿Y entonces? No quiero someterme a ningún tratamiento que remueva mi cerebro». «Perdóneme, señorita, pero su cerebro ya está removido. Lo que pretendo es ordenarlo de nuevo». «No hay nada que hacer, doctor. Está bien, es su decisión, pero seguramente se quedará sin conocer el origen de los sueños que padece». La morena cruzó provocativamente las piernas, sentada todavía en la camilla de la consulta. «Mire, doctor, he acudido a usted porque me dijeron que era un experto en investigar vidas pasadas y en determinar si una persona ha estado o no reencarnada en otra época». «En efecto», rezongó, «pero casi siempre con ayuda de la hipnosis». «Casi siempre, doctor». La ironía de su paciente le molestó. «En realidad, son muy pocos los casos que no necesitan de ella, y por lo general se trata de niños menores de 7 años que recuerdan cosas, personas y lugares que pertenecieron a una vida anterior. Los adultos tenemos esos recuerdos bloqueados y solo afloran espontáneamente y no de forma completa, después de algún tipo de shock». «¿Shock?» «Sí, eso es. Un accidente de tráfico, la muerte repentina del cónyuge. Existen causas que pueden poner en crisis nuestro cerebro y destapar parcelas de memorias sepultadas». «Entiendo, doctor. Además, en su caso hay un dato que se me escapa. Usted no vive los sueños en primera persona, en realidad lo observa todo como si fuera una cámara de televisión fría y objetiva». «Eso me desconcierta». La mujer calló y fingió concentrarse en descender de la camilla. Hubiera podido responder: «Doctor, me entrenaron para ello», pero no debía desvelar asuntos de la seguridad nacional. Siete horas después de la visita al doctor Al Schuller, la exagente de nombre clave Gran Soñador se sumía en un dulce sopor mientras trataba de prestar atención al show de Larry King en la CNN. Fue imposible. Gran Quivira, agosto de 1629. Las noches de agosto gustaban especialmente al joven guerrero Masipa, nota 1. Literalmente manantial gris, fin de la nota. Y a la bella Sileno, nota 2. Literalmente lugar en las flores donde descansa el polen, fin de la nota. Las noches de agosto gustaban especialmente al joven guerrero Masipa y a la bella Silena. Ambos llevaban 2 semanas saliendo a hurtadillas de sus casas, trepando a medianoche hasta sus tejados para tumbarse boca arriba y contemplar las estrellas. Masipa nunca tenía miedo. Su padre había sido jefe de uno de los 9 clanes del pueblo y le habían entrenado para enfrentarse a la oscuridad e identificar la llegada de los espíritus de los antiguos cachinas. Silena no había gozado de esa instrucción, pero confiaba plenamente en él. «¿Dónde me llevarás esta noche?» La voz aterciopelada de la bella Silena erizó los cabellos del adolescente. «A ver el ocaso de Otomkan», respondió. «Pronto dejará de verse y dará paso a las estrellas del otoño. Quiero que nos despidamos de él. ¿Y tú por qué sabes todo eso? Porque Ponochona, nota 3, los humanos llamaban así a la estrella Sirio. Literalmente, su nombre significa la que se amamanta. Fin de la nota. Porque Ponochona desapareció hace 2 noches detrás del horizonte, respondió con seguridad de astrónomo. Los dos prófugos abandonaron en silencio el campamento y junto al arroyo de los lobos volvieron sus rostros al cielo. Sin embargo, inesperadamente, algo electrizó el cuerpo del guerrero. ¿Qué ocurre? Silena notó que Masipa se había quedado inmóvil. Estate quieta, he visto algo. ¿Una serpiente? ¿No es eso? ¿No notas cómo el viento se ha detenido? Sí, tartamudeó ella y se agarró a su brazo. Es la mujer del desierto. ¿La dama azul? Sí, siempre ocurre lo mismo cuando se acerca. A Silena, la confianza de su compañero le inyectó algo de serenidad. Intentó concentrarse. Pero no hay ninguna luz, murmuró. No, todavía no. ¿Y si avisamos a los ancianos? ¿Y cómo les explicarás que estábamos aquí? La joven calló. El silencio de la noche se quebró por un extraño zumbido. Era como si miles de abejas comenzaran a revolotear entre las ramas de una sabina cercana, a punto de dispersarse por la pradera. No te muevas, ardilla, está ahí. Envueltos todavía en la penumbra, los dos jóvenes se acercaron con cautela hacia el supuesto panal. «¡Qué extraño!», murmuró el muchacho. «No se ve ninguna abeja». «Tal vez». Silena no terminó la frase. Cuando ambos se encontraban a apenas 10 metros de la sabina, un potente chorro de luz cayó sobre el árbol. El zumbido del panal se apagó y aquella cascada ígnea comenzó a desplazarse, trazando pequeños círculos. Los jóvenes contemplaron la escena sin aliento. Vieron cómo la luz iba encogiéndose poco a poco, como si se concentrara sobre sí misma. Refulgía como el sol del mediodía, pero se podía mirar directamente sin que quemara la vista. Palpitaba, daba la sensación de ser algo vivo, algo más que luz, algo sólido. Todo fue cuestión de segundos. El chorro dejó de caer desde el cielo y la llama resultante fue tomando la forma de un ser humano. Primero se definió el contorno de la cabeza, y luego los restos se transformaron en los brazos, la cintura, la corta túnica, las piernas y los pies. Los dos testigos cayeron de rodillas, como si el silencio que se había apoderado de la pradera les impidiese mantenerse en pie. Se oyó una voz. «Bienvenidos seáis, bienvenidos». No cabía duda, era la dama. Su timbre de voz sonaba tal como lo habían descrito algunos guerreros del poblado. Una extraña mezcla de trueno, canto de pájaro y soplo de viento. Los jóvenes se sintieron incapaces de responder. He venido a veros porque sé que vuestro pueblo me ha hecho caso después de tantas y tantas lunas y porque vuestros guerreros han traído ya los hombres que reclamé. Masipa levantó la mirada y trató de asentir, pero fue incapaz de articular palabra. El plan está a punto de consumarse. Los señores del cielo, los que me informan puntualmente de vuestras actividades y me traen cada vez que lo estiman oportuno, me han confirmado que vuestros corazones ya están preparados para albergar la semilla de la verdad. ¿La semilla de la verdad? ¿Los hombres del cielo? ¿Qué clase de jerga inescrutable era aquella? Silena y Masipa se agarraron las manos con fuerza. No temáis, desde que el mundo fue creado, ha estado controlado por poderosos señores cercanos al Padre Universal. Algunos descendieron a estas tierras y crearon a los hombres rojos, fuertes de cuerpo y espíritu, para que les sirvieran. En otros lugares crearon hombres de piel negra, amarilla y blanca para que atendiesen otras necesidades. El Padre fue él mismo, fue su única semilla la que os creó, aunque no pudo evitar que los ejecutores de esa fecundación alteraran su semilla y la cultivaran con cuidados distintos, según sus intereses. También debéis saber que después de aquella siembra indiscriminada hubo una terrible guerra entre los hijos del Padre Universal. Los señores del cielo se alzaron unos contra otros, y mientras los que crearon al hombre blanco ganaban la batalla en las tierras donde sale el sol, y obligaban a sus pueblos a tomar los territorios conquistados al otro lado del mar, los que os crearon a vosotros fueron vencidos y desterrados, y vuestras tierras olvidadas durante tiempo y tiempo. Ahora los vencedores, mis señores, preparan el camino de la llegada de sus pueblos hasta aquí. ¿Y quiénes nos crearon a nosotros? Los dioses de la serpiente. Luego, Yahvé venció a los señores de las serpientes y estableció su reinado hegemónico sobre la tierra. ¿Y tú? Silena no pudo terminar. Yo soy su avanzadilla. Me envían para que os anuncie esa llegada. Los señores que ahora me traen os han observado durante muchas lunas. Ellos son capaces de vivir entre vosotros porque su aspecto es humano, aunque su esencia sea inmortal. Son ángeles, hombres de carne y hueso que comieron con Abraham, pelearon con Jacob o conversaron con Moisés. Silena y Masipa no sabían quiénes eran aquellos hombres que citaba la dama, pero recordaron los cuentos que les contaban sus abuelos sobre la creación del mundo, heredados a su vez de los Anasazis, los antiguos, y de los Opis, los adversarios. Los jóvenes sabían que la humanidad se gestó en el primer mundo, un periodo que terminó con una gran catástrofe de fuego que dio paso a otros dos mundos más. Sus abuelos contaban que fue en el tercer mundo, en Cascara, cuando los dioses se enfrentaron entre sí. Los Kachinas, seres de aspecto humano procedentes de más allá de las estrellas del firmamento, combatieron unos contra otros. Después de aquello, solo ocasionalmente se dejaron ver y afirmaron que únicamente regresarían para anunciar el final del cuarto mundo y el inicio del quinto. Eran aquellos dioses antiguos los adversarios de los señores del cielo que ahora les anunciaba aquella dama. ¿Venían para anunciarles el final del mundo y el inicio del siguiente? Bien, ahora escuchadme. La mujer del desierto prosiguió su explicación. Quiero haceros entrega de algo para que se lo deis a los hombres blancos recién llegados como prueba de mi visita. Decidles que la madre del cielo está con ellos y que les ordena distribuir entre vosotros el agua de la vida eterna. ¿Y por qué nosotros? Ahogó su pregunta Silena. Porque tenéis el corazón abierto y podéis facilitar mi llegada a este mundo. Pero no os confundáis, yo no soy ninguno de vuestros cachinas ni de vuestras divinidades. Mi naturaleza es otra y mi vocación solo la de mensajera. Levantó levemente las manos, las juntó a la altura del pecho y desapareció en medio de un súbito y estremecedor fogonazo. Los jóvenes volvieron a abrazarse asustados. No existía nada en la naturaleza que se comportara así. Incluso el amanecer, cada vez que rompe las tinieblas, anuncia su presencia iluminando tenuemente la línea infinita de la pradera. Pero no, aquello no era un amanecer. Tampoco era un rayo de sol perdido, el extraño objeto brillante que quedó colgando de una de las ramas más bajas de la sabina. ¿Será esto lo que quiere que llevemos a los hombres blancos? Preguntó Silena, tomando entre sus dedos una especie de cuerda escurridiza. Será, pues mañana lo entregaremos. Al día siguiente, Masipa y Silena dudaron mucho antes de actuar. Sabían que si entregaban aquel objeto en público deberían dar muchas explicaciones, así que optaron por mantener la discreción. Aguardaron durante buena parte de la mañana a que Fray Juan de Salas se quedara rezagado en una esquina del poblado para poder abordarlo con cierta calma. Finalmente, Fray Juan se retiró a orar frente a la cruz de roble que habían clavado las mujeres Oval el día de su llegada a Gran Quivira. Ya no le quedaban muchas más oportunidades para hacerlo, pues tenía pensado regresar a Isleta con el padre López tan pronto los calores le permitieran. «Padre, ¿puede oírme?» Fray Juan notó que alguien respiraba a sus espaldas, susurrando algo que apenas lograba comprender. Al saberse acompañado, el franciscano se volvió con cautela, y allí estaban dos jóvenes humanos, fuertes y bronceados, que trataban de llamar su atención. Llevaban en actitud oferente algo envuelto en unas hojas resecas de maíz. Parecían indecisos, quizá asustados. «¿Qué queréis, hijos míos?» «Verá, anoche, cerca del cerro de los antepasados, el lugar donde incineramos a nuestros amigos muertos, vimos algo». «¿Algo?» «A la mujer del desierto». «¿Ah, sí?» Los ojos de Fray Juan se abrieron de par en par. ¿Solo la visteis vosotros? Sí. ¿Y os dijo algo? Que ustedes dos, los hombres de Dios, deben repartir entre nosotros el agua de la vida eterna. El padre Salas sintió flaquear las piernas. Por un momento temió derrumbarse de la impresión. Aquella pareja le estaba hablando, sin duda, del bautismo. ¿Y sabéis lo que significa? No, no lo sabemos. También os entregó esto para usted, para que se lo lleve como recuerdo de las visitas de la mujer azul. ¿Un regalo? Fray Juan se estremeció. Algo así nosotros no entendemos. La bella adolescente le tendió el paquete. Él lo tomó con cierto temor y allí mismo, sin permitir que los jóvenes salieran corriendo, como parecía su intención, lo deshizo. ¡Santo Dios!, exclamó en castellano. Masipa y Silena dieron un paso atrás. ¿De dónde lo habéis sacado? Ya se lo hemos dicho. Nos lo entregó anoche la mujer del desierto para usted. Fray Juan cayó sobre sus rodillas. Los dos jóvenes le abandonaron allí mismo, sumido en un extraño estado histérico donde mezclaba llantos y risas. El franciscano hurgó de nuevo compulsivamente entre las hojas de maíz y extrajo el objeto. Se trataba de un rosario de cuentas negras, brillantes y perfectas, que terminaba en una cruz de plata. «Virgen Santísima», tronó. No significaba aquel rosario que efectivamente la Virgen en persona se encontraba detrás de aquellas visitas, y de pronto Fray Juan recordó una historia que escuchara durante su formación sacerdotal en Toledo y que entonces le había parecido una extravagancia. Decía el relato que Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, había instituido el rezo del rosario en el siglo XIII, pero precisaba que para la tradición popular no había sido él el inventor, sino que la madre de Jesús misma se lo había entregado mientras oraba en la pequeña iglesia de Povilla. ¿No era aquel un prodigio semejante? 2 horas más tarde, Fray Juan de Salas, ya repuesto, y Fray Diego López se disponían a abandonar definitivamente el poblado de los Gran Quivira. Creían haber reunido pruebas suficientes de la misteriosa evangelización y anhelaban reunirse con sus correligionarios para plantear una estrategia que añadiera aquellas regiones a las tierras cristianizadas de su majestad Felipe IV. Con las primeras rachas de aire fresco de la tarde, todo el pueblo se reunió junto a la Gran Quiva para despedir a los hombres de Dios. En total, habría unas 3.000 almas, la mayoría mujeres y niños, que aguardaban una última señal de los frailes. «Está bien», gritó en Tanoán el padre Salas. «Nosotros marchamos hoy, pero pronto vendrán otros padres, construirán una iglesia y recibirán en ella a todos aquellos que quieran unirse a nuestra fe». Todos escuchaban expectantes. El silencio era audible. «Rezad frente a la cruz de entrada del pueblo y rogad por vuestra salvación». «Decidme», subió el tono, «¿cuántos de vosotros deseáis el agua de la vida eterna, es decir, el bautismo?». Un rumor sordo hizo hervir toda la plaza. «¿Cuántos? ¿Cuántos lo deseáis?», repitió el franciscano. De repente, cientos de manos comenzaron a alzarse. Las madres levantaban a sus bebés, los niños sostenían las manos de sus hermanas y los más adultos alzaban sus herramientas de trabajo. Piezas de telar, arcos y hasta frutos de la tierra despuntaban entre las cabezas de la multitud. Todos querían el bautismo. «Esto es un milagro», exclamó Fray Diego. «Sí, uno más». «¿Uno más?». «He de contarle un pequeño incidente que tuve esta mañana por el camino. Le pondré al corriente, hermano». Extendió las manos hacia la multitud e hizo un gesto para tranquilizarlos. De pronto, los congregados empezaron a reír benévolamente, como si la promesa de Fray Juan fuera la constatación de cuanto estaban esperando. Los niños, las mujeres, los hombres reían. Fray Juan no pudo evitar una punzada de inquietud y gritó: «Otros vendrán pronto, pronto, y os administrarán el bautismo. Ahora debemos partir, pero solos. No, no nos sigáis. permanecer reunidos aquí en el goce de Dios. Y haciendo la señal de la cruz en el aire, los frailes comenzaron a desandar el camino que hollaron solo 4 días atrás. Habían cumplido su misión. A las 8 de la mañana, el tráfico de salida de Madrid por la Nacional 1, carretera de Burgos, era solo tolerable. La mayor densidad de tráfico a esas horas se concentraba siempre en dirección entrada y únicamente descendía pasadas las 10. Sin embargo, poco les importaron semejantes circunstancias a Carlos y José Luis cuando el Renault 19 de este último superó el kilómetro 35 a la altura del desvío a San Agustín de Guadalix. A partir de ese punto la autovía se mostraba limpia y despejada, empapada de la nueva primavera. «Supongo que no encontraremos hielo en Burgos», comentó indiferente Carlos al comenzar a descender el puerto de Somosierra. «No te preocupes, yo sí he traído cadenas». Carlos no respondió a la indirecta, tratando de no darse por aludido. «¿Avisaste al padre Tejada de que le visitaríamos hoy?», continuó José Luis. «No pude hablar con él personalmente, pero le dejé un recado advirtiéndole de que llegaríamos esta tarde. Por supuesto no dije de qué se trataba». «Mejor». El periodista estiró las piernas todo lo que pudo, hasta rozar con la punta de las botas la parte posterior del salpicadero. Confiaba en las buenas artes del conductor, así que se abandonó perezosamente a sus pensamientos. «José Luis, le he dado muchas vueltas a esa llamada desde la Biblioteca Nacional». «Sí, yo también», reconoció el policía. «Entonces debes tener las mismas dudas que yo». «¿Como, por ejemplo?». «Hay algo que no comprendo. Si los que realizaron el trabajo eran profesionales, y parece que lo eran, por cómo burlaron los sistemas electrónicos de seguridad, ¿por qué hicieron una llamada que los delataba tan fácilmente?». «Bueno, cabe la posibilidad de que sea un número falseado por una computadora». «Ya. ¿Y por qué el de una persona precisamente implicada en el caso Ágreda?». «Quizás sea casualidad». «Si tú no crees en ellas», protestó el patrón. «Es cierto». El policía se llevó un pitillo a los labios y apretó el botón del encendedor electrónico. «¿Se sabe cuánto tiempo duró la conversación?». «No llegó a los 40 segundos. No es demasiado, la verdad. Quizá el suficiente para que informaran del éxito de la operación». «Quizá. Por cierto, cuando hablemos con el padre Tejada, preferiría que no le dijéramos que estamos investigando un robo». Carlos le miró con cierta sorpresa, pero no replicó. «Actuaremos como si no supiéramos nada. Confío en que, si sabe algo, terminará yéndose de la lengua. ¿Tú pagas? ¿Tú mandas?». El policía sonrió. Perdida en una de las salas de la ciudad y bastante alejada de la ría, la Plaza de San Felicísimo en Bilbao es una escueta glorieta de hormigón que alberga desde hace varias décadas la sede de los padres pasionistas y la ikastola que regenta. Los dos edificios pertenecen a una curiosa orden fundada en 1720 por un misionero italiano llamado San Pablo de la Cruz y que responde a la altisonante denominación Congregación de los Clérigos Descalzos de la Santísima Cruz y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Su máxima peculiaridad no es empero su nombre, sino la norma que obliga a sus miembros a aceptar un cuarto voto antes de su ingreso, el compromiso de propagar el culto a la pasión y muerte del Nazareno. Al aparcar enfrente de la escalera de acceso a la residencia, José Luis y Carlos ignoraban este dato. En cambio, disponían de una ficha con algunas informaciones clave de su objetivo, a saber, Amadeo Tejada había ingresado en la orden en 1950, había cursado allí estudios de psicología e historia de la religión y ocupaba desde 1983 un puesto como profesor de teología en la Universidad de Deusto. Se le consideraba además un auténtico experto en angelología. El padre Tejada, un momento por favor, un fraile calvo enfundado en una sobria sotana negra con un corazón atravesado por una espada cosida en el pecho, le rogó que aguardaran en una salita cercana a la puerta. 3 minutos más tarde, una puerta de cristal biselado parecida a las que adornaban las consultas de los médicos en los últimos años del régimen se abrió y dio paso a un auténtico gigante. Tejada debía rondar los 60 años, de estatura ciclópea superaba el 1,90 m, aunque la sotana acentuaba su altura, su pelo cano y sus largas barbas, así como su tono de voz, le conferían ese aspecto de santo y sabio que había impresionado a las monjas de Ágreda. «Así que vienen ustedes a preguntarme sobre la venerable madre Ágreda», sonrió el padre Tejada, nada más estrechar las manos de sus visitantes. «Bueno, después de hablar con ellas no nos quedaba otra elección. Las monjas aseguran que usted es un sabio». Oh, «Vamos, vamos, solo cumplo con mi obligación», sonrió complacido, pero de inmediato se excusó. «En realidad, se trata del caso de bilocación más extraordinario que he conocido. Por eso he dedicado tantas horas a su estudio y he pasado largas temporadas en el convento». «¿De veras?» La sonrisa de Tejada volvió a iluminar la sala de espera. «Perdone mi precipitación, pero no queremos robarle demasiado tiempo. ¿Y ha llegado a alguna conclusión sobre la autenticidad de las bilocaciones?» Tejada se acarició el lóbulo de la oreja izquierda y tosió levemente antes de responder. José Luis no podía ocultar que lo suyo era ir al grano, sobre todo si se trataba de hacer preguntas comprometedoras. «Usted sabrá que en realidad existen varias clases de bilocaciones. La más sencilla es difícilmente discernible de la simple clarividencia, y en ella el sujeto bilocado es capaz de presenciar escenas que están ocurriendo lejos de donde se encuentra su cuerpo, aunque en ningún momento tiene la impresión física de estar allí. Es una clase de bilocación muy elemental y poco interesante». El policía quedó estupefacto. No recordaba haber leído nada sobre el particular. «Continúe», apremió. «En cambio, la más compleja es aquella en la que el sujeto se desdobla físicamente, es capaz de interactuar en los dos lugares donde se encuentra y se deja ver por testigos que pueden dar fe del prodigio. Esta clase de bilocación es, por derecho propio, la única que puede llevar al calificativo de milagrosa». El padre Tejada se detuvo con el fin de que sus interlocutores pudieran anotar sus precisiones. Cuando acabaron, prosiguió: «Entre una y otra clase de bilocación existe una amplia gama de estados en los que el sujeto se materializa en mayor o menor medida en su lugar de destino. Por supuesto, los casos más interesantes son del segundo tipo. El resto podrían ser atribuidos a meras experiencias mentales». «¿Y la madre Ágreda está dentro de esta segunda categoría?» Carlos retomó su cuestionario. «No siempre». «¿Cómo dice?» «Que quizá no siempre», repitió el pasionista con paciencia. «Debe saber que cuando esta religiosa fue interrogada por la Inquisición, confesó que había viajado en más de 500 ocasiones al Nuevo Mundo, aunque no de la misma forma. A veces tenía la impresión de que era un ángel el que tomaba su aspecto y se aparecía entre los indios. En otras ocasiones otro ángel la acompañaba mientras cruzaba los cielos a la velocidad del pensamiento». Nota 1. Otras místicas célebres posteriores como Anne Catherine Emmerich, 1774-1824, vivieron con posterioridad frecuentes experiencias de bilocación. La propia Emmerich describe cómo: «Cuando mi ángel me llama, yo le sigo y cruzamos los mares tan rápido como vuelan los pensamientos». Fin de la nota. Aunque en la mayoría de ocasiones todo se desarrollaba mientras ella caía en trance y era asistida por sus compañeras en el convento. «¿Un ángel? Bueno, no se extrañe tanto, la Biblia habla de ellos con frecuencia y asegura que se asemejan mucho a nosotros. ¿Por qué razón no podría hacerse pasar por una mujer en América? Además, si aceptamos lo que se cuenta de ellos, podrían estar trabajando todos los días con ustedes sin que se hubieran dado cuenta». Tejada les brindó un guiño de complicidad que Carlos no quiso ver. «¿Los consideraría como unos infiltrados?» «Digamos que se trata de una especie de quinta columna, mezclada entre nosotros para controlar desde dentro ciertos aspectos de la evolución humana». «Bueno, usted es un experto en angelología y sabrá lo que se dice». El patrón esbozó cierta sonrisa de incredulidad. No lo tome a broma. Si usted quiere llegar al fondo del misterio de la Dama Azul y de la vinculación de la madre Ágreda a este asunto, debería contemplar la cuestión de los ángeles con mayor detenimiento. Carlos desoyó su advertencia. Tejada tampoco parecía demasiado interesado en añadir más énfasis a sus palabras. Vayamos a lo concreto. Padre, ¿usted cree que la monja se trasladó alguna vez físicamente hasta América?, insistió el periodista. Es difícil decirlo, pero la verdad nada nos impide creerlo. Existen innumerables referencias a otros personajes que vivieron esa misma clase de fenómenos y que también dejaron indicios suficientes de que sus viajes fueron instantáneos en cuerpo y alma. José Luis se revolvió en su silla. Aquellos circunloquios no facilitaban ninguna pista sobre el paradero del manuscrito, así que con mayor diplomacia que de costumbre, intentó llevar las aguas a un cauce más pragmático. Disculpe nuestra ignorancia, pero ¿existe o existió algún documento, alguna crónica de la época en la que se detallaran esos viajes? El padre Tejada miró al policía con afable condescendencia. Parecía estar disfrutando. Es usted un hombre práctico, me gusta. José Luis sonrió por el cumplido. En cuanto a su pregunta, la respuesta es sí. Un fraile franciscano llamado Fray Alonso de Benavides redactó en 1630 una especie de informe donde recoge algunos indicios que podrían ser interpretados como parte de alguna bilocación de la madre Ágreda. ¿Algunos indicios? ¿Y eso es todo lo que hay?, insistió maliciosamente. No. 4 años más tarde, el mismo fraile redactó una versión ampliada de ese informe. Desgraciadamente nunca llegué a examinarla, no se publicó jamás, aunque se rumorea que fascinó al propio Felipe IV hasta el punto de convertir ese texto en una de sus lecturas favoritas. ¿Algo tan personal? ¿Sabe por qué? Bueno, dudo. Eso naturalmente no es oficial porque yo nunca he podido comprobarlo, pero parece que Benavides anotó en los márgenes de su escrito ciertas claves que explicaban las fórmulas que la madre Ágreda utilizaba para bilocarse. Vaya, saltó Carlos, como un libro de instrucciones. ¿Podría considerarse algo así? ¿Sabe si alguien lo utilizó? Que yo sepa, el texto nunca salió de manos del rey, aunque se envió al Vaticano una copia caligráfica. No obstante, Fray Martín de Porres, que era un dominico mulato del Perú, vivió numerosas experiencias de bilocación en parecidas fechas a las de la monja Ágreda. Insinúa que... No. Fray Martín murió en 1639, 5 años después de que Benavides redactara sus instrucciones y dejando tras de sí una sólida fama de santidad esculpida a base de prodigios. ¿Sabe a quién me refiero, aunque solo sea por la difusión medio folclórica? Se trata del monje que llamaban Fray Escoba. Se le vio predicando en Japón mucho antes de que se redactara el memorial en 1634. Muchos testigos lo describen como el hermano negro. De repente, el padre Tejada bajó la voz como si hubieran desembocado en una materia confidencial. Incluso a veces depositaba flores en el altar de la iglesia de Santo Domingo, que no eran peruanas, sino japonesas. ¿Y usted cree estos relatos?, preguntó José Luis con cierta sorna. Oh, no solo es cuestión de fe, aunque esta influya, naturalmente. ¿Ha oído usted hablar del padre Pío? Solo Carlos asintió. Él sabía que el padre Pío, de nombre real Francesco Forgione, era un famosísimo capuchino italiano que había vivido hasta mediados de este siglo en Pietrelcina, Italia, y que había protagonizado toda suerte de prodigios místicos, desde padecer en sus carnes los estigmas de la pasión hasta gozar del don de la profecía, por no hablar del fervor popular que todavía despierta en la Italia de nuestros días. Pues el padre Pío, continuó Tejada, también se le imputan algunos casos célebres de bilocación. El más famoso de todos lo vivió de cerca en primera persona el cardenal Barbieri, que por aquel entonces era arzobispo de Montevideo. ¿Recuerda qué sucedió exactamente? La enésima pregunta de Carlos hizo resoplar al policía. Se explica en todas sus biografías. En ellas se cuenta cómo un compañero de Barbieri, que era vicario general de la diócesis del Salto en Uruguay, viajó a Italia, donde obtuvo la promesa del padre Pío de que Barbieri le asistiría en el momento de su muerte. Y lo cumplió, pues cuando el vicario estaba moribundo, Barbieri fue despertado por un monje capuchino que nunca había visto antes y que le alertó de la agonía de su amigo. ¿Pío? ¿Quién si no? Barbieri llegó a tiempo de darle la extrema unción a su compañero, pero fue incapaz de dar con el capuchino ni con alguna pista sobre su identidad para pedir explicaciones. Solo años más tarde, cuando Barbieri visitó Italia, identificó al padre Pío como el hombre que le había despertado aquella noche. Los tres callaron durante unos instantes, en realidad una breve pausa para poder ordenar la información y formular nuevas preguntas. ¿Supone entonces que el padre Pío controlaba sus bilocaciones? Carlos retomó el interrogatorio. Y no solo él, también la madre Ágreda lo hizo, aunque solo conozco dos o tres episodios más en toda la historia. En cualquier caso, creo que su control tenía mucho que ver con el alcance de sus bilocaciones. ¿Qué quiere decir con alcance? Exactamente eso. Tanto el padre Pío como la madre Ágreda protagonizaron bilocaciones de corto y de largo alcance. Esto es, locales desplazándose a los extramuros de sus respectivos conventos o a domicilios cercanos e internacionales, dejándose ver incluso en otros continentes. ¿Y Benavides sabía eso? ¿Establecía esas diferencias? El padre Tejada ignoró descaradamente su pregunta. Parecía cansado. Desvió la charla hacia asuntos más mundanos. Caballeros, disculpen mi desidia. ¿No desearían un café? Si a usted no le importa. José Luis, otra vez desplazado de la conversación, fue quien aceptó aquella inesperada invitación. El gigante se levantó de un brinco y en dos zancadas abandonó la salita, pero el policía aprovechó aquella ausencia para advertir a su compañero de un cambio de estrategia. Mira, Carlos, a este debemos entrarle directamente. ¿Qué te parece si le pregunto por la llamada de anoche? Pero eso te delataría. Tú, por si acaso, no te sorprendas, ¿vale? La puerta biselada se abrió en ese preciso instante. Tejada apareció con sendos vasos de plástico llenos de un café negro y humeante. He añadido dos cucharadas de azúcar a sus cafés, advirtió el padre sonriente. Pura inercia. Si les molesta, les preparo otro. Para mí, perfecto. José Luis tomó su taza, removió su contenido con celeridad y no esperó a que el pasionista tomara asiento. ¿Ha investigado usted personalmente en profundidad alguna de sus bilocaciones? Se refiere a la madre Ágreda, supongo. Sí, claro, admitió el policía. Solo las de corto alcance y en especial una que tuvo lugar en 1626, cuando ella tenía 24 años y estaba a punto de ser nombrada abadesa de su convento. De hecho, aquel episodio tuvo mucho que ver con su ascenso en la jerarquía eclesiástica. Impresionó al mismísimo Papa. Cuéntenos, por favor, le espoleó Carlos. El padre Tejada dio un sorbo a su café, se aclaró la garganta y abrió las manos como si fuera a explicar algo dibujándolo en el aire. La historia se conoce popularmente como la de la conversión del moro de Pamplona, porque de eso se trata. Verá, un caballero devoto del convento de la Concepción, donde residía la venerable, tenía que viajar hasta Pamplona para sacar de la prisión a un musulmán que trabajaba como sirviente para un amigo suyo de Madrid, que se había fugado poco antes. El caso es que este caballero, gobernador de armas por más señas, explicó su misión a la monja antes de partir y la dejó muy preocupada. ¿Preocupada? Carlos dejó su vaso de café sobre la mesa camilla que tenía delante para volver a concentrarse en su cuaderno de notas. Bueno, ya sabe usted, los cristianos de aquella época no eran demasiado magnánimos con árabes y judíos, y la monja intuyó que su amigo no iba a dar ningún trato de favor a su prisionero. Y precisamente, apiadándose de la suerte de aquel desconocido, le rogó que de regreso de Pamplona le presentara al moro en cuestión. El caso es que cuando el caballero llega a Pamplona, se encuentra con que el moro explica que en su celda se le ha aparecido una religiosa que le ha convertido al cristianismo y que le ha pedido que se bautice en la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros de Ágreda. Finalmente, el padre Tejada había atrapado a sus huéspedes con su historia. Le rogaron que continuara. El caballero supuso que aquello era cosa de Sor María de Jesús, que por aquella época ya gozaba de una merecida fama de milagrera e incluso había sido vista levitar en éxtasis. Por supuesto, el hidalgo se detuvo en Ágreda, dejó que su prisionero se bautizase según su deseo. Nota 1. Carlos pudo comprobar este extremo meses después de su entrevista con el padre Tejada, consultando el libro primero de bautismos de la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros de Ágreda, el folio 126, donde se cita la fecha exacta del bautismo y, por tanto, el posterior encuentro entre el moro y la venerable, 28 de noviembre de 1626, fin de la nota. Dejó que su prisionero se bautizase según su deseo y aprovechó para pedir a los superiores del convento que investigase la cuestión a fondo. ¿Y lo hicieron? Desde luego. Llamaron a un notario y a varios religiosos franciscanos y sometieron al converso a una prueba parecida a nuestras modernas rondas de identificación. Pretendían que señalara qué monja se le había presentado en su celda. El padre Tejada detalló cómo colocaron a aquel infeliz, después bautizado con el cristiano nombre de Francisco, cerca de la ventana enrejada que Carlos había conocido en el convento de Ágreda, y cómo se situaron tras ella tres monjas con el velo levantado para que identificara a su milagrosa instructora. No dudó ni un momento en apuntar a la venerable. ¿Y el notario dio fe de lo ocurrido?, saltó el policía de nuevo. Sí, y también de una segunda prueba a la que le sometieron. Hicieron desfilar frente a él a todas las hermanas para que se ratificara o desmintiera su primera impresión. Y la ratificó, desde luego. Nota 1. Según pudo averiguar también Carlos, fue el notario don Lucas Pérez Planillo, así como los franciscanos Juan Bautista del Campo, guardián de la parroquia de San Julián de Ágreda, y Antonio Vicente y Juan Ruiz, vicario y procurador de las monjas de la Concepción respectivamente, quienes dieron fe de estas dos pruebas de identificación y confirmaron el prodigio. ¿Cómo habría podido escapar Sor María de Jesús de su convento para aparecerse en una celda pamplónica? Fin de la nota. Incluso, añadió, el moro preguntó repetidamente a la monja cómo había podido visitarle en su celda de Pamplona si ella estaba encerrada en el convento, pero Sor María Jesús nunca dio la menor explicación. Disculpe mi torpeza, padre, pero ¿esto se cuenta en el texto de Benavides de 1634? Que yo sepa, no, pero no se lo puedo asegurar. Ya le he dicho. De pronto cambió el tono y preguntó: ¿a qué viene su interés por este documento? José Luis enderezó la espalda sobre la silla, tratando de equipararse a la altura del gigante. Después sacó del bolsillo de su americana una placa de la Policía Nacional, que no pareció impresionar al pasionista, y le espetó: padre, por favor, lamento dar un giro a esta conversación, pero debe responderme un par de preguntas. Usted dirá, el gigante le sostuvo la mirada con dureza. Carlos lo sintió incluso desdeñoso. No iban a obtener nada, pensó, pero José Luis empezó su interrogatorio. ¿Recibió usted ayer una llamada telefónica al filo de las 5 de la madrugada? Sí. ¿Y bien? Fue muy raro. Alguien llamó a la centralita y desde allí trasladaron la llamada a mi habitación. Por supuesto, me despertó. Y al descolgar no había nadie al otro lado. ¿Nadie? No, nadie. Colgué, naturalmente. La respuesta a la primera pregunta pareció satisfacer parcialmente al policía. Al menos había comprobado que alguien hizo una llamada a aquel abonado desde la Biblioteca Nacional. ¿Tiene más preguntas? Sí. ¿Conoce usted, titubeó, una cierta hermandad del Corazón de María? No. ¿Debería? No, no. Al menos, ¿puedo saber por qué la policía se interesa por las llamadas que recibo? ¿Tengo el privilegio de ser escuchado? Carlos no pudo contenerse. Como su compañero recelaba, respondió por él. Aquel sacerdote se había ganado su respeto. Ayer por la noche robaron un manuscrito de la Biblioteca Nacional en Madrid. Se trataba del ejemplar de Felipe IV del Memorial Revisado de Benavides, el segundo, el ampliado. El padre Tejada ahogó una exclamación. Esa misma noche, a las 4:59 de la madrugada, alguien usó un teléfono de la biblioteca para llamarle. Solo pudieron ser los ladrones. Jesús, yo ni siquiera sabía que... Sí, ya nos lo ha dicho, padre, trató de calmarle el periodista. Pero es importante que si sabe algo nuevo del caso o le vuelven a telefonear, nos llame. El padre Tejada encajó mal la noticia. Su porte majestuoso se quebró. Dejó su café casi intacto sobre el sofá e invitó amablemente a sus huéspedes a irse. Les acompañaré hasta la salida. Una vez en la puerta, mientras José Luis se dirigía a grandes pasos hacia el coche, Tejada retuvo a Carlos cogiéndole del brazo. Tú no eres policía, ¿verdad? No, balbuceó. ¿Y por qué te interesas por la madre Ágreda? La fuerza con la que la mano del gigante se clavaba en el bíceps de Carlos le impulsó a sincerarse. Es una larga historia, padre. En realidad tengo la sensación de que, de alguna manera, alguien me metió en esto. ¿Alguien? Se encogió de hombros. ¿Quién? No lo sé, es lo que trato de averiguar. El padre Tejada se ajustó los faldones de su sotana y adoptó actitud de confesor. ¿Sabes? Otros llegamos a la madre Ágreda gracias a un sueño, a una visión o al final de un largo cúmulo de casualidades que de repente allanan el camino hasta la venerable. El estómago del periodista se revolvió. Conozco personas que soñaron con la madre Ágreda sin saber que era ella, continuó. Se les aparecía rodeada por una poderosa luminosidad azul, como la que también describió aquel moro de Pamplona en la carta, y veían cómo ella les mostraba alguna pista, un retrato de Felipe IV, una imagen de la Inmaculada Concepción, qué sé yo. Otros, por el contrario, escucharon su voz dentro de la cabeza y recibieron instrucciones precisas de la monja. Algo así como una mediunidad que sobreviene de repente. ¿Y por qué cree que sucede? Carlos tragó saliva. El músculo seguía comprimido. La dama azul es un poderoso arquetipo, un símbolo de transformación. A los indios les anunció la llegada de una nueva era política e histórica. A los frailes les dejó tocar pruebas que confirmaban la existencia real de fenómenos que les sobrepasaban, que legitimaban su misión allá. Y ahora parece estar luchando por emerger de nuevo de las brumas de la historia. Carlos luchó por controlar sus vísceras. «Mire, padre», arrancó, «debo aclararle que yo no soy creyente, o al menos no lo soy en el sentido tradicional del término, pero también a mí me sucedió algo parecido a lo que usted me cuenta. Hace unas semanas me extravié en la serranía de Cameros y las únicas carreteras que estaban abiertas al tráfico rodado por la nieve llevaban a Ágreda». Tejada le miró complacido. «Y por sincronicidad», prosiguió, «justo unas semanas antes tuve noticias muy superficiales de la historia de la madre Ágreda, citándola brevemente en uno de mis escritos. El resto se lo puede imaginar. Encontré el convento, conocí a las monjitas, me informaron mejor de la madre Ágreda y me remitieron a usted. De esto hace unas semanas, dos para ser exactos. ¿Ves cómo lucha por salir a la luz? ¿Lucha? Sí. Y permíteme que te insista en algo, la sincronicidad no existe. Es cosa de los ángeles. Ellos la utilizan para preparar determinados acontecimientos sin llamar la atención sobre su actuación. La vienen utilizando desde hace siglos. Si te fijas, su presencia es el único nexo de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Están presentes siempre que se les necesita y justo para anunciar la llegada de algún acontecimiento importante. ¿Lo entiendes? Pero yo creo, pero nada. Pronto lo comprenderás todo. ¿Pronto? ¿Qué comprenderé pronto? El pasionista guardó silencio, como si una espesa sombra le obligara a moderar sus palabras. No quise decir eso y ahora, concluyó tendiéndole la mano, tendrás que disculparme. Debo preparar unos textos para mis alumnos de la universidad. Desde el otro lado de la plaza, José Luis había arrancado ya el Renault 19. Parecía que el padre y el periodista habían reanudado la conversación, pero la espalda de Tejada le impedía verlos mejor, no entendía nada. y menos aún cuando el gigante se abalanzó sobre Carlos y lo estrujó en un cálido abrazo. «¿Y bien?», el tono del policía parecía agrio. «¿Volvemos a Madrid?». «Espera un momento. El padre Tejada acaba de decirme que en la biblioteca de Loyola trabaja otro fraile que sabe mucho de manuscritos del siglo XVII. Tal vez podría darnos más pistas sobre el segundo memorial de Benavides. Y ya que estamos aquí...» «¿Y por eso te ha abrazado?» «No, José Luis, no ha sido por eso. Es por algo que tú no entenderías». El policía no replicó. Soltó el freno de mano y en silencio enfiló el camino de Morgan en dirección a la ría y la universidad. Después, todo fue cuestión de seguir el mapa hasta Loyola, parar a comer un par de bocadillos y desviar voluntariamente la atención hacia conversaciones más intrascendentes. Enclavado en un bello paraje natural, el santuario de San Ignacio de Loyola, construido alrededor de lo que fuera su casa familiar, les atrajo como un imán. Tras varias maniobras por el atestado aparcamiento, encontraron un hueco para el coche. Después se dirigieron a paso ligero hacia las oficinas administrativas del monasterio. Les costó convencer al jesuita del mostrador de la entrada de que la visita a la casa museo del fundador de la Compañía de Jesús no les interesaba. Mientras el jesuita buscaba al fraile, echaron un vistazo a los documentos generados por la orden durante la evangelización de América, expuesto en unos paneles. Le gustaron especialmente varios grabados con escenas de la vida cotidiana y un mapa. Fray Portero les abordó mientras examinaban el último de los paneles. «No he conseguido localizarlo, pero el padre Jeremías suele estar trabajando a estas horas en la biblioteca. Pueden subir por la escalera de la derecha y preguntar por él». «¿Y podríamos consultar algún libro?» José Luis miró de reojo al periodista. «Naturalmente, es una biblioteca abierta a investigadores. Allí les informarán mejor». José Luis y Carlos ascendieron las escaleras hasta desembocar frente a otro mostrador, tras el que se ocultaba un joven enfundado en un traje negro, el arquetipo de bibliotecario. Les informó de que, en efecto, el padre Jeremías pasaba allí las tardes, pero en aquel momento se encontraba ausente. «No creo que tarde mucho», les consoló. «Mientras tanto, ¿podría hacer una consulta?». Carlos no parecía querer perder el tiempo. «Solo tiene que rellenar esta ficha. ¿Sabe ya lo que busca?». El periodista garabateó los datos principales, copiándolos de las últimas anotaciones de su cuaderno de campo. Al policía le resultó evidente que aquella pista también se la había facilitado el padre Tejada durante su despedida. Se trata de un libro publicado en 1692 por un jesuita gaditano llamado Hernando Castrillo. «Déjeme que lo compruebe». El bibliotecario tecleó algunos datos en un ordenador con aspecto de nuevo y sonrió satisfecho. «Aquí está. Busque usted mismo en la estantería grande de la derecha, en la sección de obras de historia. Lleva impresa la asignatura HC-210. Seguramente tendrá un punto rojo pegado, así que no podrá sacarlo en préstamo ni fotocopiar». «Entendido». Carlos cogió a su compañero del brazo y mientras tomaban una mesa cerca de la estantería señalada, le susurró al oído. «El padre Tejada me dijo que este libro podría darnos alguna pista más sobre otros extraños episodios de evangelización de la historia de América». «¿Y eso en qué nos ayudará a encontrar el manuscrito robado?», protestó José Luis. «Para eso hablaremos con el tal Jeremías. El padre Tejada fue muy entusiasta sobre sus conocimientos acerca de sus manuscritos de esa época». «¿Y te lo dijo tan pronto? Os dejé solos, ¿eh? Oye, tú matas siempre dos pájaros de un tiro». Carlos se encogió de hombros con gesto divertido. Después se lanzó sobre la estantería. Encontró la obra en pocos segundos. Se titulaba «Historia y magia natural» o «Ciencia de filosofía oculta». Era un tratado de más de 350 páginas que recogía una especie de suma geográfica con todos los conocimientos comunes de la época de su redacción a finales del siglo XVII. Describía los continentes conocidos con escuetos detalles y añadía con frecuencia regular alusiones a las tierras dominadas por la corona española y sus poderosos monarcas. Carlos hojeó la obra con deleite. Cuando llegó a la página 125, sus ojos casi se salieron de las órbitas. «Mira, aquí está, mira». Tejada tenía razón, lee. «Si la noticia de la fe ha llegado a los fines de la América». «¿Y?» «Es justo lo que buscábamos». José Luis profirió un gruñido apenas audible. «¿No te das cuenta?» El autor se pregunta si alguien había logrado evangelizar partes del Nuevo Mundo antes de la llegada de Colón. E insisto, ¿y? Pues que la Dama Azul no fue la primera. Bueno, tú lee lo que quieras y luego me lo cuentas. El periodista hizo caso omiso del desinterés de José Luis y se sumergió en el tratado, leyendo estupefacto cómo los primeros jesuitas que arribaron a Sudamérica ya se tropezaron con pistas que indicaban que otros cristianos habían estado predicando por aquellas tierras antes que ellos, y no precisamente de la Orden de San Francisco. Al parecer, varios de aquellos primeros misioneros descubrieron que los indios veneraban formas adulteradas de la Santísima Trinidad bajo las advocaciones de Padre del Sol, Hijo del Sol y Hermano del Sol, y que especialmente en Paraguay se conservaba el recuerdo del paso de un tal Pai Zumé, que Cruz en Ristre predicó la buena nueva de la resurrección mucho tiempo antes de la llegada de los españoles. ¿Qué concluyeron aquellos padres? Pues que había sido Santo Tomás, el apóstol escéptico de Jesús, quien recorriera aquellos territorios en el siglo I. Y es que, según leyó Carlos en el apretado resumen, Pai Zumé era una deformación lingüística de Santo Tomé o Santo Tomás. Vaya, vaya, masculló una voz anciana a sus espaldas. Así que ustedes son los que preguntaban por mí y consultan nuestro ejemplar del informe del padre Castrillo. ¡Qué agradable combinación! Carlos despegó la vista del libro. El padre Jeremías, supongo, vaciló. El mismo, o mejor, el único Jeremías de todo Loyola. Parecía un anciano simpático, algo encorvado con la edad, pero con la cabeza todavía cubierta por una fina cabellera canosa. José Luis lo radiografió como sabía hacer, buscando indicios de criminalidad en su aspecto, de formación profesional. Muy poca gente viene a consultar libros tan raros como este. Verás, explicó Carlos, busco información sobre la leyenda de que jesuitas y franciscanos encontraron huellas de anteriores predicadores en América. Excelente, bramó. Pero eso no es una leyenda. ¿Cómo dice? El patrón se extrañó. ¿Da la iglesia crédito a esa historia? ¿Podría usted decirnos algo? Joven, me temo que ignoras muchas cosas, porque crees que lo que te enseñaron en las escuelas es la única y comprobada verdad, y eso no es cierto. José Luis asintió detrás del religioso con gesto jocoso. De vez en cuando disfrutaba haciendo ver al periodista que la edad es un grado de sabiduría que solo se alcanza con el tiempo, un estadio natural de perfección mental del que su joven amigo estaba aún lejos. Déjame que te explique que cuando yo estuve en Brasil hace 40 años, en el estado de Bahías, en una región selvática del Amazonas, ya oí hablar de cosas que Castrillo solo esboza de manera intrascendente en este libro. Carlos se quedó lívido. Por favor, continúe. En Brasil, los indígenas que poblaban la bahía de Todos los Santos enseñaron a mis predecesores primero y a mí, cuando llegué después, huellas de pies humanos grabadas en el suelo de roca que veneraban como pertenecientes a Pai Zumé. En otros lugares, como Itapúa, en Cabo Frío, o en Paraíba, se hallaron más huellas de esta clase, como si los pies de Santo Tomás hubieran derretido la roca. ¿Y da usted por hecho que son de Santo Tomás? Lo dijo Jesús, ¿no? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y Tomás lo hizo. Entonces, ¿por qué nunca se dio a conocer en Europa esta tarea? No recuerdo haber leído nada en los libros de historia. Quizá porque ni él ni ninguno de sus compañeros regresaron jamás para contarlo. Creo que Dios debió dejar a Tomás en Brasil y de allí predicó en Paraguay, en Bolivia y en Perú, donde le conocieron como Pai Zumé, Pai Tumé o Padre Gnupa, que de todos ellos se habla en esas regiones y añadió: «En Paraguay, según el libro de Castrillo que estás consultando, el santo profetizó que sus palabras se habrían de olvidar, pero que otros hombres llegarían después trayendo el mismo mensaje del Evangelio. Por eso hubo regiones más fáciles de catequizar que otras. ¿Y no ha quedado ningún otro rastro de esos viajes aparte de las pisadas del santo?» «Claro que sí», tronó el jesuita. «En Tiahuanaco, por ejemplo, muy cerca del lago Titicaca, existe un monolito de más de 2 metros de altura que representa un hombre barbado. Y, como usted sabrá, los indios del altiplano boliviano son imberbes. La estatua está en un recinto semisubterráneo, como las kivas de los indios de Norteamérica, llamado Calasasaya, y se cree que representa a un predicador. Muy cerca existen otras estatuas a los que los indígenas llaman monjes desde hace siglos y que bien podrían haber representado también a esos primeros evangelizadores cristianos muy anteriores a Colón o Pizarro». José Luis comenzaba a ponerse nervioso otra vez. No solo se estaba haciendo tarde, sino que todavía no había tenido ocasión de hacerle las preguntas adecuadas. «Perdone usted, padre Jeremías», interrumpió, «pero en realidad queríamos hablar con usted de otra cosa». «¿De qué se trata?» «¿Conoce usted los escritos de un franciscano del siglo XVII llamado Benavides?» «Claro, su memorial es uno de los primeros documentos publicados sobre la historia de Nuevo México, junto a la obra de un soldado de la expedición de Oñate, llamado Gaspar de Villagrá». Su respuesta le satisfizo. «Conocerá, por tanto, el memorial inédito que Benavides escribió en 1634. El padre Jeremías se revolvió. «Es curioso que me pregunte por esa obra. Hace algunos meses recibimos una carta de un coleccionista de Los Ángeles que nos preguntaba si disponíamos de ese manuscrito y si podríamos enviarle una copia del mismo. Estaba incluso dispuesta a pagar una fuerte suma por el original, si era el ejemplar que buscaba». «¿Y qué le respondió?» José Luis miró a Carlos con un gesto victorioso. «Habían dado en el clavo, a menos en uno de ellos. La verdad que nunca habíamos tenido acceso directo al texto y que desconocíamos dónde podría estar. Quizá en la Biblioteca General. No lo sé, no consta registrado en el Archivo General. La biblioteca posee una amplia sección de manuscritos reservados que no aparecen en los inventarios de acceso público. Piensen que esa revisión no llegó, según parece, a la imprenta. El problema es que muchos manuscritos son incunables o incluso cuadernillos no están ni siquiera registrados, y ahora que los historiadores ya podrían examinarlos, se les veda el acceso por falta de medios. Además, siempre se ha rumoreado que Benavides amplió su memorial con una serie de observaciones farragosas que nadie en su época comprendió. ¿Guarda todavía la carta de esa coleccionista?» «Sí, lo guardo todo. Es de formación profesional. Si quieren, voy a buscarla». «Por favor». El padre Jeremías se levantó solícito y cuando estaba a punto de cruzar el umbral de la biblioteca, se volvió y abordó a sus interlocutores en voz alta. «Todavía no me han dicho para qué quieren esa información». «Somos biógrafos de Benavides», mintió José Luis. El jesuita no le creyó. «Está bien, ahora vuelvo», refunfuñó. 2 minutos después, los datos de la coleccionista engrosaban las notas de los cuadernos de José Luis y Carlos. Un nombre, Jennifer Narody, una dirección y una ciudad. Venice Beach, cerca de Los Ángeles, California. Tras despedirse del padre Jeremías, José Luis y Carlos intercambiaron 2 lacónicas frases. «¿Ahora todo es cosa de la Interpol?» «No, aún es cosa mía». Gran soñador se despertó cuando la sintonía de información meteorológica de la CNN comenzó a tronar. 8:30 de la mañana. Amaneció con la sensación de que su cabeza había estado dando vueltas toda la noche y no consiguió detener aquellos infernales movimientos hasta que los chorros a presión de su ducha consiguieron enfriarlo. Ella lo sabía Esos extraños sueños la estaban extenuando, pero desconocía cómo restaurar su salud mental sin levantar sospechas del INSCOM o, aún peor, del Departamento de Defensa. Para rematar la sensación de desánimo, el tiempo seguía siendo plomizo sobre Los Ángeles y las olas sacudían la playa de Venice, salpicando violentamente el paseo peatonal. Ante un panorama tan desapacible, la peor opción era quedarse en casa expuesta a la soledad. Sin pensárselo mucho, Jennifer se abrigó con un vistoso impermeable amarillo, un regalo de su exmarido hacía más de 15 años, y tomó un taxi hacia Melrose Avenue. Tenía la intención de visitar una librería que el día anterior le recomendara el doctor Altshuler. Se trataba de un célebre establecimiento citado incluso por Shirley MacLaine en sus libros Nueva Era, donde se daban cita a toda clase de personajes antisistema: curanderos, músicos, místicos, echadores de cartas, en fin, esa clase de gente por la que nunca antes se había sentido atraída, pero que ahora podían servirle para mitigar sus preocupaciones terapéuticas. El taxi le dejó frente a la librería Body Tree. Visto desde fuera, el local apenas se distinguía de los bungalows blancos de esa zona. Se accedía a la tienda a través de una escalera estrecha en dos tramos. Jennifer subió de carrerilla los 15 escalones y empujó con delicadeza una puerta con una pequeña placa de bronce atornillada en el centro, en la que se leía: «Pase sin llamar». Ingenuamente, gran soñador pretendía encontrar alguno de los libros para iluminar el corazón y la mente que anunciaban pomposamente las tarjetas rosa del establecimiento. Altshuler le había entregado una y le había recomendado que preguntara por Joseph y le expusiera abiertamente su inquietud. Sueños con el pasado. Joseph, un hombre que rozaría ya los 30, de aspecto hippie y gafas redondas con cristales gruesos, repitió en voz alta su consulta. Murmuró. Supongo que no le interesará ningún tratado sobre la interpretación de los sueños, ¿verdad? No, nada de eso. Mis sueños son reales, no necesitan interpretación. De las estanterías con la etiqueta psicología clavada con chinchetas, pasó a las correspondientes a metafísica, cristales y meditación. Se detuvo cuando llegó a parapsicología. Aquí está, saltó el librero. ¿Conoce usted el caso del Petit Trianon? No es exactamente un sueño, pero... Su clienta negó con la cabeza al tiempo que él extraía de una estantería baja un volumen negro de pasta brillante titulado Phantom Encounters. Pertenecía, le explicó con tono uniforme, a una nueva colección de libros recomendada por las revistas Time y Life, en donde podría encontrar algunas interesantes sugerencias, especialmente sobre ese asunto del Petit Trianon. ¿Y de qué se trata? De la historia de dos mujeres que a comienzos de siglo, paseando por Versalles, creyeron haber sido trasladadas a la época de Luis XV y María Antonieta. Sí, podría ser lo que estoy buscando. Ese libro no solucionará tus problemas, chiquilla. Una anciana de voz ronca, con un vistoso pañuelo fucsia que le cubría la cabeza, se acercó sinuosamente al librero y clienta, cerrándoles con descaro el paso por aquel reducido corredor. Es Madame Samantha, nuestra vidente. Joseph esbozó una sonrisa divertida. Desde que te vi entrar, percibí algo extraño en ti. Dame tu mano, pequeña. Jennifer no tuvo tiempo de reaccionar. La anciana tomó su mano derecha, acarició suavemente su palma, como si tratara de alisarla, y se concentró, según dijo, en sintonizar con su energía vital. Tras un par de convulsiones, Madame Samantha murmuró algo. «Ay, chiquilla, tú has tenido que ver con un trabajo que iba en contra del orden que Dios creó para el hombre. Tus ofensas le han alcanzado, pero Él, que es misericordioso y todo lo sabe, utilizará esas ofensas en beneficio de muchos». Gran soñador la miró atónita. «Tres señales marcan lo que te digo. La primera te acompaña ya. La segunda, en cambio, es la más importante y no la entenderás hasta que llegue la tercera». «No entiendo», Madame Samantha abandonó su trance durante un segundo, le guiñó un ojo y le apretó la muñeca. Sí, si la primera señal es lo que me imagino, solo con sueños. Jennifer se estremeció. ¡Ay!, espetó la anciana con voz gutural. Tus sueños no son únicamente sueños, son fragmentos de algo mayor desconocido, de un plan. ¿Un plan? Sí, sí, lo veo. Un plan controlado por... ¡Oh! Madame Samantha comenzó a temblar de nuevo, esta vez con mayor violencia. Sus espasmos se prolongaban como si fueran ondas hasta la mano de Jennifer. Tras varias convulsiones, se serenó y entornó los ojos, susurrando. No temas, te protege una mujer vestida de azul. Jennifer palideció, su rostro se crispó, como si acabara de descubrir algo funesto, un augurio de la Sibila de Delfos. Tenía sus razones, aquello formaba parte de sus visiones nocturnas. ¿Cómo era posible que aquella charlatana hubiera escrutado sus sueños? Apartó su mano con fuerza y huyó en dirección a la caja. Allí pagó los $19.95 que costaba el libro, más los 5 extras que le reclamó Madame Samantha, que apareció a su lado cuando intentaba guardar el cambio y el libro en el bolso sin perder los nervios, y abandonó la tienda. No se despidió de Joseph, aunque se percató de cómo había estado observando toda la escena y sonreía satisfecho. Se prometió no volver jamás. La brisa del Pacífico le devolvió parte de la serenidad, aunque todavía sentía el aroma dulzón del incienso que respiraba en aquel antro. El contacto con la humedad de la calle la tranquilizó. Seguía en el mundo real, con los pies en la tierra, rodeada de cosas cotidianas. Se dijo que lo que acababa de vivir en aquella librería era sencillamente imposible. Y sin embargo, ¿cómo supo la tal madame? Todavía impresionada por el último comentario de aquella especie de gitana, Jennifer entró en un Dunkin' Donuts. Afortunadamente había pocos clientes. Pidió un tazón de café con leche muy caliente y se sentó junto a una de las ventanas del establecimiento. Siempre habría creído que los sueños son lo más íntimo que un ser humano tiene en su cabeza y que nadie, absolutamente nadie, puede acceder a ellos. Sin embargo, esa certeza acababa de derrumbarse con la facilidad y la rapidez de un castillo de naipes. ¿Casualidad? No lo pudo evitar. Allí mismo, con el pulso todavía trémulo, decidió echar un vistazo al libro. Tal vez encontraría en él alguna respuesta. Sin embargo, mientras apuraba el café con leche con deleite, una sensación de decepción fue apoderándose de ella. ¿Dónde demonios estaba la historia del Petit Trianon? El principal atractivo del volumen eran unas inquietantes y borrosas fotografías de fantasmas. Jennifer tardó en encontrar la referencia que buscaba porque sencillamente se reducía a una escueta información perdida en medio del libro que adolecía de los detalles más elementales. El caso del Petit Trianon se reducía a algunos párrafos sobre la extraña experiencia de Anne Moberly y Eleanor Jourdain, dos profesoras inglesas que en el verano de 1901 pasaron unos días de vacaciones en París. El 10 de agosto de aquel año, leyó Jennifer con viva curiosidad, las dos amigas se internaron en los jardines de Versalles para admirar el esplendor de la corte del Rey Sol. Todo hubiera resultado perfectamente vulgar si, mientras disfrutaban de su paseo por las inmediaciones del palacete llamado Petit Trianon, construido por Luis XV para María Antonieta, no les hubiera saltado una extraña sensación. De repente, ambas mujeres compartieron la certeza de saberse rodeada de fantasmas, o mejor, de haberse colado como Alicia en el País de las Maravillas, en un mundo que no era el suyo. Al principio, les fue difícil saber por qué sentían tanta extrañeza, aunque luego los hechos les vinieron a dar la razón, y es que los dos hombres tocados por sendos tricornios que vieron cerca del palacete, o la joven vestida de época que observaron dibujando en una de las esquinas de aquellos magníficos jardines, sencillamente pertenecían a otra época. Lo curioso, además, fue que lo que comenzó siendo una intuición terminó convirtiéndose en una evidencia cuando comprobaron, por ejemplo, que en el lugar donde espiaron a la doncella crecía en 1901 un tremendo arbusto que, por cierto, nunca existió en tiempos de la monarquía francesa. ¿Fue una alucinación? ¿Un salto atrás en el tiempo? ¿O una pesadilla como las de Gran Soñador? Para algunos expertos de la Sociedad Británica de Investigaciones Psíquicas, concluía el libro, las dos profesoras inglesas habían vivido un claro episodio de retrocognición, esto es, de visión del pasado. ¿Retrocognición? La mujer apuró de un gran sorbo lo que quedaba de su café con leche y, pensativa, tomó otro taxi para regresar a casa. El vehículo enfiló de nuevo la autopista Costa del Pacífico, que abandonó justo después del desvío al sur de Santa Mónica. Desde allí callejeó durante unos minutos con cierta soltura y dejó a su pasajera en casi la mitad del tiempo y de dólares que el taxi de la mañana. Cosas de California, pensó. Gran Soñador se quitó el impermeable amarillo, lanzó los zapatos al otro extremo de la habitación, tiró el libro encima de la cama y apretó el botón de reproducción de mensajes de su contestador. Solo había uno en un inglés bastante deficiente. Señorita Narody, esta es una llamada desde España. Sabemos que está interesada en ciertos manuscritos del siglo XVII y nos gustaría hablar con usted. Volveré a telefonearla más adelante. ¿Manuscritos del siglo XVII? ¿Ella? Borró el mensaje con determinación. Estaba claro que se trataba de un error. Luego buscó en el frigorífico algo para comer, aunque solo fuera para no servirse un whisky a esas horas. Un segundo más tarde, una duda le quitó definitivamente el hambre. Si se han equivocado, ¿cómo sabía mi nombre la persona que dejó el mensaje? A las 17:25, una furgoneta marrón del servicio de reparto de la compañía UPS se detuvo delante del edificio de apartamentos de Jennifer Nardi. Un hombre uniformado le entregó un grueso paquete enviado desde Roma. Gran Soñador se apresuró a abrirlo. Era extraño. En ninguna parte constaba el remitente. Solo eran legibles la ciudad de Missouri y la dirección y el teléfono de las oficinas UPS en la ciudad eterna, como si el paquete hubiera sido llevado en mano. No obstante, más raro aún era su contenido. Un manojo de páginas apergaminadas, cosidas por su costado izquierdo con tres lazos de cuerda de cáñamo y ni una sola nota explicativa que lo acompañara. Jennifer fue incapaz de encontrar ninguna pista que le permitiera adivinar el remitente de aquel extraño regalo. Gran Soñador no volvió a prestar atención al envío. Lo guardó en un cajón, tiró a la basura la caja que lo contenía y pasó el resto de la tarde mirando la televisión. Afuera en la playa, el cielo volvía a descargar un fuerte manto de lluvia sobre la costa. Maldito temporal, refunfuñó. Jennifer se quedó definitivamente dormida a las 19:54 de la tarde. Sus sueños, por supuesto, continuaron. Isleta, Nuevo México, septiembre de 1629. Mire, mire bien, padre. Fray Diego López zarandeó ligeramente al padre Salas, demacrado por sus interminables horas de marcha por el desierto y apoyado en una fuerte vara de roble arrancada cerca de la gran quibira. Fray Juan entrecerró los ojos tratando de mirar hacia donde le señalaba su compañero. Pero si eso es... Sí, padre, es isleta. Gracias a Dios. Casi perdidas en los límites de su horizonte, más allá del apretado grupo de sabinas y juníperos que marcaba la línea del río Grande sobre el desierto, se alzaban orgullosas las torres de la misión de San Antonio de Padua. Fray Juan apenas pudo sonreír. En aquel momento le preocupaba más el peso de su propia espalda o el estado agónico de sus pies que el final de su ruta. Sin embargo, cuando finalmente agudizó su mirada tratando de evaluar cualquier cambio en su misión durante su ausencia, algo le hizo enderezarse. ¿Lo ves tú también, hermano Diego? Su voz sonó temblorosa. ¿Ver qué hay que ver? Las sombras que hay alrededor de la misión parecen las caravanas de otoño. Nota 1. Estas caravanas fueron el único medio de transporte seguro entre México y Nuevo México, hasta bien entrado el siglo XVIII. Se formaban una vez al año, recorrían la distancia entre Ciudad de México y Santa Fe en unos 6 meses y garantizaban la protección militar de todos sus integrantes. Fin de la llamada. Parecen las caravanas de otoño que deben ir a Ciudad de México, pero ¿tan pronto? ¿Pronto? Le atajó Fray Diego. No debe serlo tanto. Recuerde que el halcón nos avisó de que el padre custodio, Fray Alonso de Benavides, dejaría su cargo en Santa Fe en septiembre, así que la expedición debe de haberse detenido en Isleta para aprovisionarse antes de adentrarse por el desierto hacia el sur. Septiembre, sí, repitió Fray Juan con aire ausente. ¿Cuánto tiempo hemos pasado fuera? Según mi diario, 47 jornadas completas. Más de un mes y medio. El padre Salas hizo un rápido cálculo mental y terminó por admitir las observaciones de su joven discípulo. No había otra respuesta más convincente. La misión había sido tomada por la caravana militarizada del nuevo virrey, el marqués de Cerralbo, y en ella debía estar indefectiblemente Fray Alonso de Benavides, ¿quién sino? Las cábalas de los dos peregrinos cesaron en cuanto se acercaron lo suficiente a Isleta. Abordada desde su lado occidental, desde la vertiente opuesta del Río Grande, la misión de San Antonio parecía ese día un pueblo en ferias. Hasta 80 carruajes pesados de 2 ejes cada uno se remolinaban alrededor de la empalizada. Protegidos por patrullas de soldados españoles, los extramuros de la misión estaban a rebosar de indios, mestizos e hidalgos castellanos, sumidos en el frenético ir y venir, como pocas veces se había visto por allí. En medio de la turba, a los dos frailes les fue muy fácil adentrarse en el interior de Isleta sin llamar la atención. Pese a que debía de haber no menos de 300 blancos por los alrededores, ninguno les reconoció o les pidió que se identificasen. Hombres, mujeres, gallinas, vacas, cerdos, burros y caballos campaban a sus anchas, embruteciendo la periferia de la misión. Los recién llegados debieron armarse de paciencia para abrirse paso entre las estrechas callejuelas que desembocaban en la plaza de la iglesia. Emplearon en este corto recorrido más fuerzas y voluntad que durante las últimas jornadas de camino solitario por el desierto. Poco importaba eso ya. Ahora, frente a las torres de ladrillo cocido que Fray Juan viera crecer años atrás, comenzaba a embriagarles la satisfacción del deber cumplido. Lo primero, buscar al halcón, ¿no? Claro, hermano Diego, claro. ¿Ya tiene su veredicto sobre la dama azul? Vuestra paternidad sabe bien que Fray Esteban es muy exigente y me pedirá que confirme sus palabras una por una. No te preocupes, seré tan contundente que no le quedarán ganas de interrogarte. Fray Diego asintió de mala gana. Tras apretar el paso en dirección a las puertas de la iglesia, desviaron parcialmente su ruta hacia su pared occidental. Allí, pegada a los muros de adobe del templo, se alzaba una gran tienda de lona blanca. Un soldado pertrechado con una lanza rumbrosa y desprovisto de su coraza reglamentaria hacía guardia a la puerta con cara de pocos amigos. ¿Y bien? El soldado dejó caer la lanza sobre su brazo izquierdo, cortándoles el paso. ¿Es esta la tienda de Fray Esteban de Perea? Indagó el padre Salas. No, es la del padre custodio Fray Alonso de Benavides, aunque el padre Perea reconoció se encuentra en su interior. Los frailes cruzaron una sonrisa de complicidad. Somos Fray Juan de Salas y Fray Diego López, se presentó este último. Partimos hace más de un mes hacia tierras de los humanos y nos gustaría ver a Fray Esteban de Perea. El hosco soldado no se inmutó ante la apretada presentación del hermano Diego. Sin mudar el gesto, dio media vuelta y se introdujo en la tienda. Unos segundos bastaron de repente. El silencio que reinaba en aquel campamento provisional se rompió con los inconfundibles gritos del halcón. «¡Hermanos!», tronó desde algún lugar del interior. «¡Pasad, pasad, por favor!». Los dos expedicionarios se dejaron guiar por los bramidos cada vez más fuertes del padre Esteban. Aquellas lonas eran mucho más espaciosas y confortables de lo que parecían desde el exterior. Estaban divididas interiormente por paredes de telas dispuestas según la conveniencia de cada momento, repletas de baúles, cajas con libros y apuntes, varios rollos de mapas y hasta un pequeño relicario de plata. En el fondo de la tienda, alrededor de una mesa con capacidad para 5 o 6 comensales, estaban reunidos Fray Esteban de Perea, el torpe soldado que les atendió, Fray García de San Francisco, el orondo Fray Bartolomé Romero y un religioso que al principio ninguno de los dos acertó a identificar. Se trataba de un hombre de aspecto severo, de rasgos afilados y coronilla pelada, bien entrado en medio siglo que, sin embargo, desprendía cierto halo de bondad. Era, no podía ser otro, el portugués Fray Alonso de Benavides, responsable del Santo Oficio en Nuevo México y hasta ese momento máxima autoridad de la Iglesia en el desierto. Benavides los miró de hito en hito, pero dejó que fuera el halcón quien se abalanzara sobre ellos, fundiéndose en un fraternal abrazo. Al fin y al cabo, se trataba de sus hombres y él ya estaba oficialmente relegado de las funciones eclesiásticas. «Todo ha ido bien, ¿no?» Fray Esteban estaba excitado. «Sí, la divina providencia ha cuidado de nosotros con su acostumbrado celo». «¿Y de la dama? ¿Qué sabéis de ella?» «Estuvo muy cerca de nosotros durante el tiempo que convivimos con los humanos. Hubo incluso quien la vio cerca del poblado el día anterior a nuestro regreso». «¿De veras?» Fray Juan adoptó un semblante serio. «Tenemos una prueba material de lo que decimos, padre, un regalo del cielo». «¿Del cielo?» «Este rosario». En los ojos del halcón brilló un destello de codicia. Tomó entre sus manos el rosario de cuentas negras que los indios Masipa y Silena entregaron a Fray Juan días atrás y besó su cruz con devoción. A continuación lo tendió a Fray Alonso para que lo examinara. Este se limitó a esbozar una tímida sonrisa de satisfacción y se guardó el rosario bajo los hábitos. ¿Cómo llegó a sus manos este regalo? La dama azul se lo confió a 2 jóvenes de la Gran Quibira para demostrarnos así la realidad de sus apariciones. ¿Y por qué no se presentó directamente a ustedes? Padre, solo Dios guarda esas razones. No obstante, si me lo permite, creo que la Virgen solo se aparece a los limpios de corazón y a quienes más la necesitan. Los comentarios del responsable de San Antonio obligaron al halcón a buscar la aprobación de Fray Diego. ¿Usted también cree lo mismo?, preguntó secamente. Sí. ¿Cree que la dama es una aparición de Santa María? La dama, padre, es una manifestación inédita de Nuestra Señora. Estamos casi seguros de ello. Un golpe seco cayó a Fray Diego. El portugués había propinado un fuerte puñetazo sobre la mesa, atrayendo sobre él todas las miradas. Estaba rojo de ira y su labio se sacudía espasmódicamente como si estuviera a punto de vomitar insultos impropios de su condición. «¡Eso no es posible! Fray Alonso, por favor». El halcón trató de apaciguarlo. «Ya hemos discutido este asunto antes. No es posible», repitió. «Tenemos otro informe que contradice abiertamente su conclusión y que invalida su hipótesis». Benavides no se dejó aplacar. «¿No han leído la declaración de Fray Francisco de Porras?» «Allí está todo claro». «¿Fray Francisco?» El padre Perea tomó la palabra. «Sí, después de que ustedes partieran con los humanos y yo fuera informado de esa expedición, el padre Benavides envió a Fray Francisco y a Fray Cristóbal de la Concepción con 2 hermanos legos y 12 soldados a investigar otro extraño asunto en tierras de Moquis». Nota 1. Nombre que los españoles daban a los indios Hopi en Arizona. Fin de la nota. «¿Y cuándo fue eso?», indagó el padre Salas. «Ya se lo he dicho, poco después de su partida». Fray Alonso seguía con el semblante enrojecido por la ira. Resultaba evidente que él no creía que la Virgen hubiera perdido el tiempo instruyendo a aquellos infieles y apostaba por una solución más racional. El halcón trataba de serenarlo inútilmente. La replicaba con paciencia y buscaba subterfugios que calmaran su crispación. Como se sentía en deuda con sus hombres, decidió ser él mismo quien les brindara una explicación de aquel extravagante comportamiento. «El padre Porras regresó ayer y nos informó de su extraordinario encuentro con los indios Moqui, así como de la fundación de nuestra próxima misión, que se llamará San Bernardo de Abatovi. Y bien, Fray Juan prestó toda su atención a la aventura. La expedición del padre Porras alcanzó su objetivo el pasado 20 de agosto. Se encontró con una población de indios reticentes a nuestra fe, que si bien acogieron hospitalariamente a su grupo, desde el principio buscaron poner a prueba a los religiosos. ¿Poner a prueba? ¿Cómo? Los hechiceros de esas tribus son muy poderosos, tienen a la población acobardada con sus historias sobre dioses cachinas terribles que surgen de la tierra y agreden a quienes les son infieles. El padre Porras trató desde el principio de combatir esa superchería, hablándoles del Creador Todopoderoso y de la debilidad de los cachinas. Así que los brujos, para desacreditarle, le llevaron a un niño ciego de nacimiento y le pidieron que lo curara su dios. Los moquis no vieron a la dama azul. Aguarde, padre, lo que ocurrió allí es algo diferente. ¿Diferente? Fray Juan, cansado de estar de pie, tomó asiento frente al halcón, poniendo cara de circunstancias. ¿Recuerda usted hace más de un mes cuando interrogamos a Sacmo, el humano? Como si fuera ayer. ¿Y recuerda cuando Fray García de San Francisco le mostró el retrato de la madre Luisa de Carrión? Sí, aquel guerrero dijo que la dama azul tenía un cierto parecido con ella, pero que era más joven y hermosa. Pues bien, hermano, tenemos razones para creer que esta monja está interviniendo de forma milagrosa en estas tierras. ¿Y eso por qué? No se exalte vuestra paternidad. También el padre Porras es devoto de la madre María Luisa. Cuando los jefes moquis le llevaron a aquel pequeño, el padre colocó sobre sus ojos una pequeña cruz de madera con inscripciones que había bendecido la madre Carrión en España y que había traído consigo. Curiosamente, después de orar unos minutos con aquel crucifijo encima de la cara del muchacho, este sanó. Fray Alonso, más calmado, intervino. ¿Lo comprende? Sanó por mediación de esa cruz de la madre Carrión. ¿Y dónde está ahí la dama azul? Preguntó Fray Diego enérgicamente. ¿No estaremos mezclando cosas que no tienen nada que ver? Que un niño sane por una cruz bendecida, no. El padre Benavides intervino. Por supuesto, este prodigio será debidamente estudiado por mi sucesor, el padre Perea. Él será quien demuestre si existe o no relación entre ambos sucesos. No obstante, hay algo que quiero que comprueben ustedes por sí mismos. Fray Juan estiró el cuello y Fray Diego dio un par de pasos hacia la mesa para contemplar lo que Benavides quería mostrarles. Ceremoniosamente colocó frente a los frailes el rosario de Masipa y la cruz de la madre Carrión. Hurgó entre las cuentas hasta localizar la cruz de plata y la situó junto a la traída por el padre Porras. ¿Lo ven? Son como dos gotas de agua. El padre Salas tomó ambas cruces en sus manos. Efectivamente, tenían el mismo tamaño y los mismos bordes en relieve. Pero con todos mis respetos, padre Benavides, todas las cruces se parecen. Y Fray Diego le secundó rotundo. Eso no prueba nada. Maldito excéntrico, pensó. Giuseppe Baldi entró a regañadientes por la puerta de Filarete, la loggia delle Bendicione de la basílica más famosa de la cristiandad, y se dirigió a la zona donde los turistas hacen cola para ascender hasta la cúpula de San Pedro. Tras echar un breve vistazo a los confesionarios apretados contra las paredes de mármol del muro sur, buscó el número 19. Los dígitos apenas eran visibles sobre aquellas vetustas cajas de madera barnizadas mil veces. Pero si se prestaba atención, un buen observador podía terminar intuyendo lo que un día fueron unos espléndidos números romanos pintados de color rojo, marcados en el ángulo superior derecho de cada locutorio. El 19 se correspondía con el más oriental de todos ellos, el más cercano a la ampulosa tumba de Alejandro VI, y lucía un mohoso cartel que anunciaba las confesiones en polaco del sacerdote responsable, el padre Chestokova. Baldi se sentía ridículo y se avergonzaba solo de pensar que debía de hacer más de un siglo que nadie usaba los confesionarios para mantener una reunión discreta entre clérigos, y mucho menos en unos tiempos en que el Vaticano disponía de salas a prueba de canarios de última generación. Esto es, de los sofisticados y minúsculos micrófonos espía que tanto gustaba de colocar en despachos cardenalicios a los chicos de los servicios de seguridad del Santo Oficio y de otras agencias extranjeras. Ni el Papa estaba a salvo. El benedictino no tenía elección. La cita era inequívoca, aún más incuestionable. Así que el veneciano terminó hincando sus rodillas en el lado derecho del confesionario. Lo tuvo fácil, como era previsible. Ningún polaco esperaba esa hora para recibir la absolución. Los paisanos del Santo Padre suelen emplear ese momento del día para dormitar o ver la tele. «Ave María Purísima», susurró, asegurándose de que nadie estaba lo suficientemente cerca como para escucharle. «Sin pecado concebida, Padre Baldi». La respuesta, dada por la sombra sentada al otro lado de la celosía de madera, confirmaba que había elegido bien. El evangelista trató de disimular su entusiasmo. «¿Monseñor?» «Sí, me alegro de que hayas venido, Giuseppe. Tengo noticias importantes que comunicarte y albergo razones para creer que ni mi despacho ya un lugar seguro». La inconfundible voz nasal de Stanislav Sidiv traía consigo ciertos aires funestos que intranquilizaron a su penitente. «¿Se sabe ya algo sobre la muerte de San Mateo?» «No, la autopsia no reveló ningún dato de interés, aunque la policía averiguó que el padre Luigi Corso atendió una visita media hora antes de arrojarse por la ventana. Ahora todos los esfuerzos se concentran en saber quién fue esa persona y si influyó en su decisión de quitarse la vida». «Entiendo, pero no te he hecho venir para eso, Giuseppe». «¿Ah, no? ¿Recuerdas cuando hablamos en mi despacho del memorial de Benavides? Monseñor puso a prueba la memoria del evangelista». «Creo que sí, si no recuerdo mal. Se trata de un informe redactado por un franciscano del siglo XVII acerca de las apariciones de la Dama Azul en el sur de los Estados Unidos». «En efecto», asintió su eminencia satisfecho. Aquel documento fascinó a San Mateo porque creyó ver en él la descripción pormenorizada de cómo una monja de clausura se trasladó físicamente de España a América para predicar a los indios. Sin embargo, luego se demostró que aquella apreciación fue demasiado generosa por parte del padre Corso, y cuando otros hermanos se lo hicieron ver, trató de enmendar su vehemencia localizando un segundo texto redactado en 1634 por el mismo fraile, donde pensaba encontrar, esta vez sí, una descripción más técnica del modo en que la monja supuestamente saltó el océano. ¿Y lo encontró? No, eso es lo grave. Es un texto al que nadie había concedido la menor atención hasta ahora, pues solo disponíamos de vagas referencias de él. Corso lo buscó en los archivos pontificios, pero nunca lo encontró. Sin embargo, hace unos días, alguien encontró en la Biblioteca Nacional de Madrid y robó un manuscrito que perteneció al rey Felipe IV. «No», el confesor resopló antes de que el benedictino formulara su pregunta. «Era el memorial que San Mateo estuvo buscando. La policía española, según me informaron ayer, no ha encontrado ninguna pista de los ladrones, pero todo apunta a que se trata de un trabajo realizado por profesionales». «Quizá los mismos que robaron los archivos del padre Corso. ¿Comprendes la gravedad del asunto?» Baldi calló. «La impresión que tengo es que alguien pretende hacer desaparecer toda la información relativa a la Dama Azul para perjudicar el avance de nuestro proyecto de cronovisión. ¿Y por qué tantas molestias? ¿Por qué no cerrar el proyecto desde altas instancias y ya está?» «Otra posibilidad», murmuró Sidiv, «es que ese alguien haya desarrollado una investigación paralela a la nuestra, haya obtenido resultados satisfactorios y ahora esté borrando las pistas que le condujeron al éxito». El evangelista protestó: «Eso no son más que conjeturas. ¿Y qué propones? No estoy seguro, quizás si supiéramos lo que contenía ese documento robado, sabríamos por dónde empezar a investigar». «Monseñor, trató de estirar las piernas dentro de aquella especie de ataúd vertical. Eso lo sabemos, padre. ¿De veras? Claro. Benavides actualizó el memorial de su estancia en Nuevo México aquí en Roma. Hizo dos copias del mismo, una para el Papa Urbano VIII y otra para Felipe IV. Entonces lo tenemos, entusiasmó Baldi. No exactamente, verás. Fray Alonso de Benavides fue custodio de la provincia de Nuevo México hasta septiembre de 1629. Después de interrogar a los misioneros que habían estado en algunas tribus de la región recogiendo datos de la Dama Azul, marchó a México, desde donde el arzobispo de aquel entonces, un vasco llamado Monseñor Manso y Zúñiga, le envió a España a completar una investigación muy especial. Tú dirás, Benavides llegó a México con el convencimiento de que la Dama Azul debía de ser una monja con fama de milagrera en Europa llamada María Luisa de Carrión. El único problema es que los indios describían una mujer joven y guapa, y la madre Carrión pasaba en aquel momento de los 60 años. Aquello no persuadió a Benavides que, en lugar de creer que la Dama Azul podía ser una nueva aparición de la Virgen de Guadalupe, pensó que el viaje por los aires de la de Carrión podría haber rejuvenecido su aspecto. Tonterías. Déjame explicártelo. En Ciudad de México el arzobispo le mostró la carta a un fraile franciscano llamado Sebastián Marcilla, donde se hablaba de otra monja más joven, sospechosa también de haberse bilocado a América. Y esa era María Jesús de Ágreda. Así que Manso y Zúñiga envió a Benavides a España para investigar, y después de hacer sus averiguaciones, se vino a Roma a redactar sus conclusiones. Entonces, ¿por qué la copia del memorial que hizo para el Papa no sirve? Porque no eran idénticas para empezar. La del Papa la volvió a datar en 1630. De ahí, insisto, que Corso no la identificara. Y en segundo lugar, lo más importante, en el ejemplar que envió al rey, Benavides añadió ciertas notas en los márgenes con especificaciones de cómo creía él que la monja se había trasladado físicamente, llevándose consigo objetos litúrgicos que repartió entre los indios. Según parece, mientras la madre Ágreda caía en trance en su convento y se quedaba como dormida, su esencia se materializaba en otro lugar. Justo el santo grial de Monroe y de Linscomb. ¿Cómo? El comentario de Baldi desarmó a Monseñor. Me explico. Siguiendo tus instrucciones, tomé posesión de mi puesto en los laboratorios en los que trabajó Corso. Su ex ayudante, Albert Ferrell, me habló de cómo, con la ayuda de antiguas notas musicales y de los sonidos desarrollados por el ingeniero gringo del que usted me habló, habían tratado de materializar personas en otros lugares. Sí, estaba al corriente. Al parecer utilizaron una mujer para esos intentos. De hecho, ella fue la persona que trabajó más estrechamente con San Mateo antes de su muerte. Desgraciadamente, se marchó a los Estados Unidos hace unos meses. ¿La has localizado? Todavía no, pero cuando lo consiga pienso viajar hasta donde esté para aclarar unas cuantas dudas. Seguramente ella sabrá más que nadie de los logros de la cronovisión. Incluso puede que conserve alguna copia de la información que fue robada al primer evangelista. El padre Baldi no llegó a terminar la frase. Tres fuertes golpes retumbaron por toda la basílica, como si alguien hubiera derribado otras tantas estatuas contra el suelo o disparado. Las detonaciones habían sonado muy cerca de donde se encontraban, en concreto junto a una enorme estatua de mármol de más de 4 metros de altura de Santa Verónica. Desde el ángulo que le brindaba su posición en el reclinatorio, Baldi solo pudo distinguir una masa de humo elevándose majestuosamente hacia el techo de la nave. «Un atentado», susurró con espanto. «¿Cómo dices?» Monseñor, petrificado por el desconcierto, permaneció inmóvil dentro del confesionario. «Parece un atentado contra la Verónica. No es posible». Nadie tuvo tiempo de reaccionar. 2 segundos después de las detonaciones, un hombre de complexión atlética, enfundado en un traje negro, con un portafolio muy voluminoso bajo el brazo, emergió de la intensa nube de polvo y humo. El individuo se movía como un gato, sorteando a los incrédulos fieles que contemplaban el espectáculo, y corrió hacia el padre Baldi y la puerta de acceso a la cúpula. 1:30 jadeó. El benedictino se tambaleó ligeramente hacia atrás y el fugitivo tuvo tiempo y aliento para proferir una extraña frase. Pregunta al segundo, atiende a la señal. Baldi titubeó. El segundo respondió instintivamente mientras volvía el rostro en la dirección de huida del trajeado. Me lo dice a mí, el segundo. Fue lo último que vio Baldi. Un turista alemán, armado con una pequeña Nikon plateada, disparó su flash contra una de las imágenes de mármol cercanas a los confesionarios, cegando inesperadamente al benedictino. «¡Madonna!», exclamó con los ojos en blanco. Al segundo siguiente, el hombre de traje negro se había esfumado y el turista examinaba el frontal de su Nikon, asombrado por la intensidad de su flash. «¿Lo ha visto?», le gritó Baldi. «¡Nein! Los Sanpietrini fueron los siguientes en llegar. Lo hicieron a la carrera, controlando la situación, pero sin perder la compostura que se espera de la guardia solemne del Papa. «Padre, perseguimos a un fugitivo que huyó hacia aquí. ¿No sabrá usted si subía a la terraza?» «¿Un fugitivo? Un terrorista». El guardia suizo, implacable con sus calzones a rayas, respondió con aplomo. Utilizó esa manera de pronunciar romana que nadie sabe a ciencia cierta si es interrogativa o afirmativa y que por lo general obliga al interlocutor a dar explicaciones que tampoco sabe si le han pedido. «Pasó junto a mí, voló, pero le juro que no sé qué ha sido de él. Ese turista lo fotografió», tartamudeó el evangelista. «Gracias, padre. Por favor, no abandone aún el templo». La guardia suiza actuó con destreza. Abordaron al turista y le requisaron la película que llevaba en su cámara bajo la acusación de que estaba prohibido utilizar flash en el interior de la basílica. Norma rigurosa, pero poco observada. Luego regresaron hasta el padre Baldi para tomarle sus datos para un posible interrogatorio posterior. Este se les adelantó. «¿Pueden decirme qué está pasando aquí?» San Lucas percibió la decepción de los guardias. «Ha debido de ser un fanático. Ha intentado abrir un boquete en el plinto de mármol de la columna de la Verónica y solo para dejar una nota clavada». «Sí, algo así como propiedad de la hermandad del corazón de María, una locura». «Vaya, no ha conseguido nada, ¿verdad?» «No, solo asustar a la gente haciendo estallar 3 botes de humo delante del monumento, pero nada más». «Me alegro. Si atrapamos a ese hombre, le llamaremos. Le necesitaremos para que lo identifique, aunque quizá la foto nos sirva de prueba». El suizo acarició satisfecho el carrete y se lo guardó en un pequeño bolsillo junto al pecho. Después anotó en un pequeño cuaderno de pastas negras la dirección provisional del padre Baldi en Roma, así como el teléfono de su estudio en Radio Vaticana, y se despidió de él haciendo una pequeña reverencia que imitó mecánicamente su compañero. Baldi regresó al confesionario 19. Monseñor había desaparecido. Sin duda había aprovechado la confusión para dar por terminada la cita y no dejar huella. El benedictino sintió una rara sensación de soledad. «No entiendo», repitió en voz baja, «no entiendo nada». Baldi permaneció allí con la mente extraviada unos minutos más. Se quedó arrodillado frente a la muda celosía, haciendo recuento de lo que acababa de ocurrirle. Todo era muy extraño, casi forzado. Los botes de humo, el prófugo que desaparece de repente, el turista que por poco le deja ciego y aquella frase «pregunta al segundo», acompañada de una extraña indicación, «atiende a la señal», pero ¿qué señal? Desesperado, se levantó del confesionario, recorrió la 20 de metros que le separaban de la columna pentagonal agredida y echó un rápido vistazo a los daños causados por el atentado. Realmente no era para tanto. El plinto de mármol de la masiva pilastra de la Verónica no había sufrido ningún desperfecto y solo la inscripción que en 1625 ordenara grabar a sus pies Urbano VIII aparecía ligeramente ennegrecida. «¡Qué curioso!», farfulló Baldi para sus adentros. «¿No fue Urbano VIII el papa al que Benavides envió su memorial?» El evangelista vagabundeó un poco más hasta alcanzar el espectacular baldaquino que diseñara Bernini. Allí, sobrecogido, alzó la vista a la cúpula de San Pedro y rogó a Dios que le hiciera ver esa dichosa señal. Él era todavía, oficialmente al menos, un hombre de fe, uno de esos varones capaces de dejarse llevar por los guiños de Dios, de distinguir las sutiles indicaciones del Altísimo. Y sin embargo, se sentía olvidado. Abrumado, paseó su mirada por aquella cúpula con Dios Padre en el centro y coros de ángeles y santos a su alrededor. Luego fue bajándola hasta la base misma de aquella corte celeste, posándola suavemente en sus pechinas. El espectáculo dibujado en la genial obra que diseñara Miguel Ángel era hermoso. Sus 42 metros de diámetro y sus 136 de alzada la convertían en la bóveda más grande de toda la cristiandad. «Domine nostrum», bramó, «ahí está». La efigie de San Mateo, sosteniendo una pluma de bronce de más de metro y medio de longitud en un enorme medallón, parecía reírse de él desde las alturas. «Claro, qué estúpido. El segundo evangelista es la señal». De los rigores del desierto de Nuevo México a los insoportables calores de la meseta castellana. Así saltó Jennifer Noradí de escenario y de tiempo con la facilidad que solo permiten los sueños. Pero sueños es sin más la duda que la atormentaba de día, pero que se tornaba evanescente por la noche, iba configurando en su interior la historia completa de un periodo histórico al que al menos conscientemente ella no se sentía vinculada de modo alguno. Empezaba a pensar que durante algunas de las sesiones en la sala del sueño, en Formig, o quizás más tarde, durante sus meses de inactividad en Italia, alguien había introducido en su subconsciente alguna clase de información que desconocía y que ahora su cerebro comenzaba a destilar. Se sentía sucia por dentro, como si hubiesen profanado su intimidad, y se sorprendía sueño tras sueño, enfrentándose a escenarios cada vez más lejanos y exóticos. Por ejemplo, España. Nunca había estado allí, desde luego tampoco en Madrid, sin embargo ahora gozaba de la clara perspectiva de un extraño edificio con aspecto de ciudadela fortificada, con balcones y galerías poco iluminadas que transpiraban cierto aire siniestro. También en esta ocasión, Jennifer conoció el lugar y el tiempo que comenzaba a cobrar animación ante los ojos de su memoria. E iba de sorpresa en sorpresa. Alcázar de Madrid, septiembre de 1630. «Habéis causado una honda impresión a su majestad, Fray Alonso. Esa era mi intención, padre. El rey recibe decenas de memoriales cada temporada sobre los más variados asuntos, pero solo el vuestro ha merecido el honor de ser impreso inmediatamente por la imprenta real». Fray Alonso de Benavides caminaba despacio, deleitándose con las pinturas de Tiziano, Rubens y Velázquez que Felipe IV había ordenado colgar en la galería de acceso a la Torre de Francia. A diferencia de sus autores predecesores, el joven rey pretendía así animar los oscuros corredores de palacio. Al padre Benavides le acompañaba aquella mañana Fray Bernardino de Sena, comisario general de la Orden de San Francisco, un viejo conocido del monarca al que éste profesaba una nada disimulada simpatía. Fray Bernardino era un hombre diestro en las relaciones diplomáticas, envidiado por los superiores de otras órdenes que no conseguían tantos favores de Felipe IV, y el único responsable de haber hecho correr por la corte el rumor de que un milagro había acompañado las conversiones franciscanas de Nuevo México. Un genio de la estrategia palaciega, en suma. La audiencia con su majestad tendrá lugar excepcionalmente en la biblioteca, confió Fray Bernardino al padre Benavides mientras eran escoltados por un mayordomo vestido de negro. ¿Excepcionalmente? Sí, lo habitual es ser recibido en el salón del rey, pero a su majestad le agrada saltarse el protocolo en según qué asuntos. Es una buena señal. Excelente. Como le digo, su manuscrito le ha impresionado y desea escuchar de su propia boca otros detalles relativos a su expedición, en especial todo lo que recuerde de ese asunto de la dama azul. Entonces, ¿es verdad que ha leído mi informe? De la primera palabra a la última, sonrió satisfecho el comisario. Por eso, padre, si logramos interesarle, tenemos garantizado el control de la futura diócesis de Santa Fe. El destino de la orden está hoy en sus manos. El mayordomo se detuvo frente a una sobria puerta de madera de roble, giró en redondo hacia sus huéspedes y les pidió que aguardasen. A continuación, con gran pomposidad, empujó las hojas de la puerta y se coló en el interior de una estancia precariamente iluminada donde, tras volver los pies hacia su derecha, realizó una exagerada reverencia. Desde el umbral se intuía que aquella era una sala amplia con varios balcones de hierro forjado al fondo. Una alfombra roja cubría parte del suelo y la sombra de un gran planisferio de cobre se adivinaba en uno de los ángulos de la estancia. «Majestad», anunció el mayordomo, «su visita ha llegado». «Hágales pasar». La voz sonó fuerte y grave. Fray Bernardino, familiarizado con aquellos menesteres, tomó rápidamente la delantera, arrastrando tras de sí al padre Benavides, embelesado todavía con la sensación de saberse en palacio, tan cerca del monarca más poderoso del mundo. Y en efecto, allí, al fondo de un amplio salón cubierto de libros y tapices, estaba el rey, sentado en una silla forrada en seda roja, con los reposabrazos de cuerda, contemplaba silencioso a los dos recién llegados. Detrás de él, de pie, se encontraba el mayordomo principal que tan ampulosamente como el lacayo que les había guiado, anunció al monarca quiénes eran sus huéspedes. «Majestad, el comisario general de la orden de nuestro seráfico padre San Francisco, Fray Bernardino de Sena, y el último padre custodio de sus dominios del Nuevo México, ruegan su atención». «Está bien, está bien». El rey, con un ademán informal, hizo callar a su mayordomo mayor. Tenía buen aspecto, a pesar de su rostro lánguido y cansino, heredado sin duda de su abuelo, el gran Felipe II, en sus mejillas despuntaba un sano color sonrosado. Sus ojos azules brillaban más aún que sus cabellos claros y su cuerpo parecía fuerte y diestro. Saltándose el protocolo, el joven monarca se levantó de su trono y dirigiéndose a Fray Bernardino, le besó fervorosamente la mano. «Padre, ya tenía ganas de verle». «Yo también, majestad. La vida en esta corte es ciertamente monótona y sus historias sobre los progresos en la exploración de mis dominios de ultramar me ayudan a tener una adecuada perspectiva de las necesidades de la corona». Felipe, aunque solo contaba 25 años, hablaba ya como un auténtico rey. Parecía haber dejado atrás una adolescencia salpicada de excesos y una vida controlada por el conde duque de Olivares, pero solo lo parecía. «Ha venido conmigo el padre Benavides, el autor del documento que tanto le ha interesado. Desembarcó en Sevilla el pasado 1 de agosto». Fray Alonso se inclinó levemente en señal de reverencia al rey. «Bien, bien, padre Benavides». Felipe dio una vuelta alrededor del fraile mientras completaba su frase. «Así que usted es quien afirma que la madre María Luisa se ha aparecido en Nuevo México y ha convertido a nuestra fe a algunas tribus de indios». «Bueno, majestad, por el momento es solo una hipótesis». «¿Y acaso vuestra paternidad sabía que Sor Luisa de la Ascensión, más conocida por el vulgo como la monja de Carrión, es una vieja amiga de esta real casa?». El padre Benavides abrió los ojos de par en par. «No, majestad, lo ignoraba por completo. Sin embargo, su informe me resulta confuso. Según su escrito, la mujer que apareció ante los indios del norte era joven y hermosa». «Sí, así es». «¿Y cómo puede ser, si la madre María Luisa está ya vieja y achacosa?». «Majestad», Fray Bernardino interrumpió al monarca al ver que Fray Alonso comenzaba a titubear, «aunque la descripción dada por los indios al padre Benavides no coincida, está más que probada la capacidad de bilocación de la madre Luisa. No sería de extrañar, por tanto, que...». «Eso ya lo sé, padre». Su exclamación no sonó colérica, ni siquiera contrariada. El rey parecía disfrutar con aquel interrogatorio y se acomodó en su sillón para proseguirlo. «¿Acaso no recuerda, Fray Bernardino, que mi padre se carteó con la monja de Carrión durante años? ¿O que mi reina todavía lo hace? Usted mismo, padre, la interrogó sobre sus desdoblamientos hace algunos años. Fue usted quien averiguó que esta monja llegó incluso a desplazarse milagrosamente a Roma y romper un vaso con vino envenenado para el Papa Gregorio XV, antes de que lo bebiese. «Requias cantin pace», murmuró el comisario. Y también quien comprobó que la madre Luisa estuvo por gracia de Dios junto al lecho mortal de mi padre, acompañándolo hasta el momento de ascender a los cielos. Sí, majestad, mi memoria es frágil y lo lamento. Sin embargo, recuerdo perfectamente cómo la madre María Luisa me habló de un ángel que la transportó de su convento a esta corte y cómo fue ella quien convenció a su majestad, Felipe III, de que muriera con el hábito de franciscano puesto. Eso ya pasó. Al rey le incomodaba hablar de su padre, así que centró de nuevo la conversación. Sin embargo, su informe sigue sin coincidir con la descripción actual de la madre María Luisa. En realidad estamos ya indagando en otras direcciones. ¿Otras direcciones? ¿A qué se refiere? La pregunta del rey fue desviada a Fray Alonso, que sintió como un extraño agarrotamiento que comenzaba a apoderarse de sus músculos. Creemos, le tembló la voz, que podríamos estar ante la bilocación de otra monja de clausura. ¿Y cómo es eso? Felipe cruzó sus manos a la altura de la barbilla y miró al fraile fijamente. Verá, Benavides respiró hondo. Cuando Fray Bernardino investigó los prodigios de Sor Luisa de la Ascensión, visitó también un convento en Soria, donde interrogó a una joven monja que sufría extraños arrobamientos y éxtasis. Padre Sena, no me hablasteis nunca de ello. No, majestad, se excusó el comisario inclinándose frente a Felipe. No creí que llegara a ser un caso importante y archivé el asunto. Pues hábleme ahora de esa monja, Fray Bernardino. El rostro ajado del comisario general adoptó cierto aire de solemnidad. Se cogió las manos por la espalda y, trazando pequeños círculos frente a la silla del monarca, comenzó a explicarse. Poco después de interrogar a Sor Luisa en su convento de Carrión de los Condes, recibí una carta de Fray Sebastián Martilla, que ahora es provincial de nuestra orden en Burgos. Le conozco, continuad. El padre Marcilla era entonces confesor del convento de la Encarnación en Ágreda y vio como una de sus monjas, una tal Sor María de Jesús, comenzaba a sufrir extraños accesos de histeria. Entraba en un estado de trance que no solo la hacía ligera como una pluma, sino que le cambiaba la expresión del rostro, que se tornaba beatífico y complaciente. ¿Y por qué le llamaron para visitarla? Muy sencillo, majestad. En la orden se sabía que yo estaba muy interesado en probar la verdad de la bilocación de la madre María Luisa, así que como aquella joven también protagonizó algunos incidentes en los que parecía haber estado en dos lugares a la vez, acudí a interrogarla. Comprendo. El rey bajó el tono de su voz como si reflexionara sobre lo que acababa de oír. Y supongo que esa monja también es franciscana. Por la gracia de Dios. ¿Y no podría tratarse de alguna otra clase de fenómeno? Felipe, acostumbrado ya a la alteración de la información, atendiendo a intereses particulares de unos y otros visitantes de su corte, quiso dejar ver a sus huéspedes que ya no era el joven ingenuo de antes. No le comprendo, majestad. Sí, mi buen padre, ¿no se ha planteado usted que quizás la mujer que evangelizó a los indios no fuera una monja? Podría ser la Virgen o un diablo. Los frailes se persignaron. Con frecuencia al monarca le gustaba jugar con la rigidez de sus interlocutores religiosos. Pero, majestad, replicó Fray Alonso, un diablo jamás enseñaría el evangelio en las almas, que ya tiene ganadas para los infiernos. ¿Y la Virgen? Ese fue un tema que discutimos mucho en Nuevo México, y la verdad no disponemos de suficientes indicios para afirmarlo. No tenemos pruebas materiales que confirmen una visita de ese calibre, tal como ocurre con la tilma que recoge la imagen milagrosa de Nuestra Señora y que el Indito de Guadalupe entregó al obispo Zumárraga en México. Nota 1. Cuando en 1531 la Virgen se apareció por primera vez al indio Juan Diego en el cerro del Tepeyac de México, nadie le creyó. En su cuarta aparición, sin embargo, entregó al indio un ramo de rosas, inexistentes en aquella región, para que las entregara al entonces obispo de México, Fray Juan de Zumárraga. Juan Diego las envolvió en su tilma, una especie de poncho de fibra vegetal, y cuando se las quiso mostrar al obispo, éstas habían desaparecido, dejando en su lugar una imagen de la Virgen no elaborada por pincel alguno. De hecho, análisis de este lienzo efectuados en pleno siglo XX demuestran lo extraordinario de su elaboración y han suscitado toda suerte de especulaciones sobre la naturaleza de esa imagen. Nota del editor, fin de la nota. ¿Y cuáles van a ser sus siguientes pasos en este asunto, padre? Fray Bernardino tomó la palabra. Dos, con su venia majestad. El primero, mandar frailes de refuerzo a Nuevo México para convertir a la fe cristiana a sus nuevos súbditos. Y el segundo, enviar al padre Benavides a Ágreda para entrevistarse con Sor María Jesús. Me gustaría estar al tanto de sus progresos. Puntualmente, majestad. Por de pronto, anunció el rey con cierta solemnidad, el memorial del padre Benavides será impreso en mis talleres la próxima semana, ¿verdad, Gutiérrez? El mayordomo mayor se movió por primera vez en toda la reunión. Se acercó a un escritorio de ébano empotrado entre las estanterías y, tras rebuscar en sus cajones, hizo una comprobación rutinaria en un pliego de previsiones. Serán 400 ejemplares, de los que 10 se enviarán a Roma para la supervisión de su santidad Urbano VIII, precisó el funcionario con voz grave. Excelente, sonrió Fray Bernardino. Su majestad es buen rey y mejor cristiano. Felipe sonrió maliciosamente.